Liucip, ¿estás preparado? Pues creo que sí, estoy un poco nervioso. ¿Tienes la espada? ¿Tienes tus estrellas? ¿La Michelin? O las ninja, cabrón. Ah, sí, ah, esa, sí, las tengo. Vale, estamos Venga, pues cerca. vamos, Estamos acierta cerca de la su máxima. base. Vamos. Sí, venga, vamos, vamos. Recuérdame, ¿cuál es el objetivo? Sí, el objetivo, espera, lo voy a mirar la agenda. Matar a... ¿A quién? No entiendo la letra del emperador Zuzu. Matsukito Julia. Masujito Julia. Tiene letra de médico. Qué cabrón. Bueno, tenemos a muchos enemigos. Vigila. Vale. Entremos en modo sigilo. Vale, voy a poner el mute al micro. Liucip, he avistado a dos guardias delante. Escóndete en ese arbusto y prepara tus armas. Vale, ya veo. Ya tengo los nunchaku preparados. ¿Qué nunchakus? Pues eso es mi rabo, cabrón. Me cago en la hostia. Joder, no, ¡Guárdate la sigue, pizza, sigue. coño! Pero sigue, sigue, sigue. ¡No, guárdatela! Esto es una puta misión. Joder. Hostia, qué cerdo. Joder, Pedro, tengo la barriga, macho y mujer, un cocido y estoy que me cago. Está Obama a punto de salir de la Casa Blanca. Cúbreme, tío, voy a cagar ahí en los arbustos. Joder, Pedro, siempre estás igual, macho. Ya te estás cagando. Joder, y a tu mujer que deje de hacerte legumbres, macho. A la vete a cagarte, tío. Yo, para lo que me pagan, encima tengo que cubrirte, tío. Vamos, no me jodas. Luisip, Dime. cóbreme. Yo te cubro, capitán. Yo me ocupo de ese grandullón. ¿Estás seguro? Sí, yo creo que puedo con él. Fácilmente, además. Vale, te cubro las espaldas. Pero dejadle un chaco aquí. El lucha. ¿Otra vez? ¡Guárdate la picha, coño! ¿Pero tú quién eres? Coño, me ¿Pero ha pillado. dónde vas? ¿Que vas de ninja, cuerpo escombro? ¿Pero si vas con con el chaleco reflectante de la bici? Quieto ahí, quieto ahí, que te puedo matar con un golpe mortal. ¡Quieto! Pero bueno, mira, te voy a dejar pasar porque me pagas una mierda. No mando hoy la extra. Todavía no mando la extra de Navidad. Iba a empezar el partido, Andy, que le fue a este. Pasa, tira, y yo como que no te hubiera visto. ¡Hala! Vale, pues muchas gracias, tío. Ah, hombre, a mandar. Venga, hasta luego. Joder, Pedro, vaya ñordo que he echado. Me he quedado como Dios. ¿Alguna novedad o qué? Bueno, una novedad, pues han pasado de ninjas así de fluorescente. Un poco chapuzas, pero yo les he dejado pasar. Total, mi turno ya se acabó además. Vale, ahí te quedas, pata libre. Mientras tanto, en los aposentos de Matsukito Julia. Esto es impresionante, señores. ¡Machu! Impresionante. El marcador del Benito ¡Machu Villamarín guapo! solo con 2-1. No hay Que para estoy otro. mirando el fútbol. ¡Estás ahí! ¡Me Camacho. chuto! De ¡Venga, nuevo abre para vente para la Víctor. habitación! ¡Que estoy ardiendo! Víctor. Es la Perfecto. Fallos selección. consecutivos. Y ¡La vamos selección! ganando. Dios, ¡Es señores. imposible! Importantísimo. ¡Que estoy aquí con todos los mamellos Víctor. fuera! ¡Dale, señor! Liucip, ya estamos en la Señor y puerta. Víctor. Sí, parece que ha Víctor. costado menos de lo Ahí esperado. dos. Parece que está ¡Señor! escuchando fútbol el ¡Señor! cabrón. ¿Fútbol? ¿Es verdad? Hasta que ha jugado a la selección hoy, tío. Pues yo no tengo grabadora. Pues como irán. No creo No lo sé. que le meta 12 a Malta. Yo creo que tampoco. Me he apostado en Bwin. Miguel Eso es tirar el dinero. ha saltado al Vamos, rectángulo de juego revienta la equipado, puerta. vamos a hacer tres Venga, más. ¡Soya! Esto ¡Cha! realmente parece increíble. ¡Machuquito! ¡Date por muerto! No me ¿Vas a podéis probar el matar? sabor de nuestro acero? No me podéis matar, no me he pasado el NIO. ¿El NIO? ¿NIO? Hostia, hostia, pues yo que. Eso lo he probado yo, me ha dicho que se parece a Dark Souls. Vale, pues ponte a jugar aquí a ver si eres tan ninja como crees. Ah, pues voy a probar, sí, porque pues yo en la beta no me di tiempo a descargarla. Bueno, un pitote. Venga, vamos a probar esta mierda. Buena mierda. Oye, que si no os importa, yo me pillo una birra y me voy para la habitación, que hay una moza aquí echada, ¿eh? Ve, ve y ¿Una dale, ve y moza? dale. Me han dicho que tiene sorpresa. Voy No a ver, sabes. voy a ver, a ver. Hola, ¿qué tal? Hombre, ¿pero tú quién eres? Yo soy el Hattori Raiden, el ninja famoso. ¿Hattori Raiden? ¿El rabo como un litro vino? Exactamente. ¿Me quieres ver las venas? ¿Las venas? Mira, mira, están aquí. Coño, ¡Toma, vaya! si tienes más rabo que yo. ¿Esto es lo que te espera ahora, guapetón? Ven para la cama, ven. Bueno, va. Venga. Si la tienes más pequeña que yo, tampoco importa. ¡Vamos! Un día es un día. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, ahí, ¡Oh! dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, ¡Oh! Tori! ¡Ay, princesa! ¡Ay! ¡No! ¡No me metas el dedo en el culo! ¡No! ¡En el dedo! ¡Oh! ¡Panda de frikis! Hola chicos, bienvenidos al segundo programa de Visión de Confluencia. Y hoy tenemos a más gente por aquí. Paso a presentarlos. Tenemos a Oseletón, por fin, entre nosotros. Hola. ¿Qué tal, Oseletón? ¿Qué te cuentas? Pues muy bien. Participando por primera vez en directo y muy contento. Haces tu debut hoy. ¿Eh? ¿Estás nervioso? Sí. Hoy me desvirgáis. Hoy te desvirgamos y con un grande, ¿eh? Te desvirgamos y con un grande que tenemos aquí. Oseletón, hoy vamos a hablar de Japón feudal, ninjas, samuráis. ¿Qué nos vas a contar tú un poquito? Bueno, yo aprovechando este tema y como estaba empezando a darle un poquito al Nioh, pues yo voy a hablar del juego este. Ahí empiezo ya. Pues espérate, presento a los demás colaboradores. Hola. Tenemos a Juan Julia. Hola. Hola, Juan. ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuentas? ¿Con ganas? Sí, ¿no? Sí, yo sí. Hoy me ve. Hoy me toca a mí presentar, me habéis dejado aquí a los leones. Y bueno, tenemos aquí al fucker, al premiado, al señor Philip Payne. ¡Un aplauso! Yeah. ¡Un aplauso! Venga, vamos a tope. A ver, gente, que dale a tope. ¿Qué tal, Philip? Pues nada, aquí digo, bueno, vamos a echar un ratillo hablando del lío, que como no hablé ya lo suficiente, y me tiene enamoradico hasta los huesos. Y a ese caso ya nos meteremos ahí un poquito en cada cosa, lo de siempre, a dar la puntilla. Más o menos sabes dónde te metes. Ya estuvimos ayer haciendo un poquito de entrevista pre-podcast y ya sabes en dónde te metes. No, lo que veo yo, digo, lo que vosotros no sabéis es a quién habéis invitado. No lo tenéis muy claro. Bueno, a ver, si en el primer programa tuvimos a Gato y salimos adelante, no creo que... Un abrazo a Gato. Vale. Un gran abrazo. Pues vamos a tocar este tema. Japón feudal, ahora ya estamos... todos presentados, yo soy Danny Raiden. Nos falta Zip 10, que probablemente en algún momento del programa aparezca, y queremos, no sé si al final Juan, José Catar, ¿te dijo si participaría? José no lo tiene fácil para llegar, porque está trabajando y ha dormido una hora. Tendrá que comerse algún rabo de algún moro, claro. A poder... El de Alá. Vale, bueno, pues... Si en algún momento del programa tenemos a Zip, pues ya está presentado. Japón feudal, chicos. Todo esto, cine, videojuegos. Hace poco salió el videojuego Nioh. Yo no lo he jugado. ¿De vosotros quién lo ha jugado? Yo lo juego un poquito. Un poquito, mucho. Un poquito, a ver, no sé, tantas horas. Me gustaría saber cuántas llevo, por cierto. Que creo que se puede mirar, pero no me acuerdo dónde. Y tú, Oseletón, también, ¿verdad? No llevaré, que no lo sé tampoco dónde se mira el tema de la hora, pero yo creo que unas 15 o 18 o así más o menos. Tú no te lo has acabado, entonces. Bueno, y que vamos a empezar por ti primero, que al no haberte lo acabado, nos das tus impresiones así a vuela pluma. Pues sí. En un principio soy de mucho de jugar solo, y este juego no me llamó mucho la atención porque no lo veía... que era de ese estilo 100%, pero claro, ahora que he empezado a jugarlo, pues me he dado cuenta de que no es que se parezca, es que se parece un montón, y aparte aporta un montón de cosas nuevas, ¿no? Y si queréis, pues bueno, pues venga, voy a empezar a contar un poquito la experiencia que he tenido yo con él. Uh-huh. Está claramente influenciado por tanto Dark Souls como Bloodborne, y un poquito también de Ninja Gaiden, ¿no? Porque como al ser del Team Ninja... pues le han metido un poquito de ese tema, y por lo que sé, esta gente son fan de From Software, ¿no? Y han hecho un juego de ese estilo y encima le han aportado cosillas nuevas. En cuanto a la trama del juego, pues me ha sorprendido porque está basada en hechos reales, por lo que se ve, ¿no? Trata de un inglés que... Sí, más o menos, que se embarca, sí, ahí en la isla de Japón y va buscando un espíritu que lo protege y tal, sin spoilear mucho, y la verdad es que está muy... ¿no? Porque tanto los otros dos, en Dark Souls como en Bloodborne, como no cuentan nada, pues este tiene el puntito, ¿no? De que de que te va contando un poquito la historia, que eras que no, pues también se agradece, ¿no? Uh-huh. Y jugabilidad del juego, pues la verdad es que yo creo que es un punto fuerte, ¿no? Porque al principio empiezas a pelear, te crees que va a pegar cuatro espadazos, pero la verdad es que tiene un trasfondo y una profundidad el tema de la lucha bastante potente. Porque aparte de poder cambiar de arma en mitad de un combate, que eso me parece una idea estupenda, da mucho dinamismo, luego también tiene posturas de tres posiciones, ¿no? Para eso lo hablaba Philip el otro día, lo escuché hablar de eso, de las tres posiciones y de ataque. Y claro, entonces si conjugas las tres posiciones de alta, media y baja, cada una va consumiendo un tipo de ki o de histamina, ¿no? Y también va consumiendo o va aportando más potencia, pues entre eso, mezclando con que puedes cambiar de arma en mitad de un combate, pues tiene un dinamismo los combates que ni Dark Souls ni Bloodborne, ¿no? Si lo estoy comparando con estos dos juegos porque es que están totalmente influenciados, ¿no? Pero luego aportan, a mí me sorprendió porque aporta una frescura que no, ¿no? Y la verdad es que me está gustando mucho. Luego, en el apartado técnico, pues hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que por lo menos en consola yo lo echaba un poco de menos, que le meten un poquito de configuración, ¿no? Como empecé, en el sentido de que le puedes elegir un frame rate fijo, uh-huh, bajando un poquito la calidad gráfica, o le puedes poner un frame rate alto, pero una calidad gráfica puede pegar muchos tironcillos, ¿no? Cosa que yo elegí porque, claro, en este tipo de juegos, si te pegan cuatro tirones y estás peleando contra un bicho que necesita mucha concentración y técnica, en el sentido de que tienes que esquivar y tal, te pega cuatro tirones, pues ya le puedes ir diciendo adiós al combate, ¿no? Ya te han petado. Entonces, pues, quiera que no, eso se agradece. Y No, una risa normalilla. No, digo que han petado el culo. Me ha hecho gracia, macho. Sí. Hemos venido a jugar. Exactamente. No, sí. Y nada, y bueno. Luego, en el tema de online, este juego también tiene online, y me parece acertado también, y también le han dado esta gente su toque, ¿no? Porque tienes modo competitivo, en el cual puedes invocar a otros jugadores en las manchas de sangre, estas típicas que hay en el suelo. Tipo Bloodborne o tipo Dark Souls, ¿no? Exactamente. Los invocas, luchas contra él, pero con la peculiaridad, ese jugador, uno de los dos, se ha tenido que pasar esa misión o ese trozo, ¿no? También otro detalle que en los otros juegos que estamos hablando comparándolo no tenían. Uh-huh. Y bueno, ya por último, pues la dificultad del juego, yo tenía aquí apuntado en la chuleta de que era un poquito más fácil que estos aquí dos, se viene, ¿no? Aquí se viene sin chuleta, ¿eh? Ya, yo es que como soy primeriza, pues necesito la chuleta. La primera vez siempre duele. Ya, claro, por eso. Yo es que como me dijeron que la primera vez tenía que ir con la cartilla prendida, pues yo me la traigo. La primera vez, los calzoncillos limpios sobre todo. Eso. Luego ya da igual, ¿no? Luego ya... Luego me limpio las cortinas. La primera vez... Hay que ir siempre muy formalito, ¿no? Y, sí, eso es siempre. Y aquí lo tengo. Yo tenía apuntado en el tema de la dificultad de que era un poquito más baja que estos dos, ¿no? Que estamos hablando, porque los otros dos sí me lo he hecho y me han resultado difíciles. Iba a decir que este era un poco más fácil, pero ni mucho menos. Anoche estuve jugando 4 o 5 horas y me pusieron fino, pero fino filipino. La dificultad, no te voy a decir que igual, sí, no te voy a decir que más, pero yo creo que la dificultad es muy parecida. Está pendiente un montón más de cosas, tienes que estar más pendiente de cosas que con los otros dos, porque en este, por ejemplo, si tú te quedas sin estamina o sin ki, que es como ellos dicen, te queda como la barrita esa en rojo y te pegan un golpe, es que te quedas estuneado totalmente. Y a eso puede ser tu fin total, ¿no? Entonces te estás pendiente de eso, te estás pendiente de las posturas, y creo que es un poquito más, no más difícil, vamos a poner una dificultad igual que la de estos dos, pero más dinámica. Y ya, uh-huh, está, y eso es lo que yo he visto de este juego. Ok, Filín, después de esta presentación. Ah, de lujo, la verdad. Yo quizás lo que reconozco como dificultad, o me gusta identificar como dificultad, es que muchas veces el juego de Dark Souls es difícil porque hay elementos en el escenario, hay golpes que te dan fuera de rango, hay peligros adicionales que hacen que el juego sea mucho más difícil, sobre todo el hecho de cuando te matan tener que recuperar tu cadáver, que aquí también pasa, Pero lo que sí pasa mucho en este juego, que creo que te recompensa más, es decir, aunque tú pierdas o mueras, todas los ítems no los pierdes. No pierdes ningún tipo de ítem, entonces... Bueno, en Bloodborne Dark Souls tampoco pierdes, lo que pierdes son almas, ¿no? O sea que aquí los ítems, a la hora de transformarlos en almas o venderlos, como se venden en todos los juegos, aquí en vez de darte dinero, también te pueden dar dinero, pero normalmente siempre los cambias por almas, que se llaman Rita, pues es muy agradecido el juego. Es decir, siempre puedes estar vendiendo armaduras para subir un poquito más de nivel y te permite volver a enfrentarte de manera más eficiente a la etapa en la que te han matado, al malo en el que te han matado. Y yo quizás considero que sí es un poco más fácil que los Souls o los Bloodborne. Como en todo este tipo de juegos, todo tiene su tranquillo. Hay un momento en el que haces tilín y las cosas empiezan a ir mucho más suaves. Es decir, las primeras hasta que te acostumbras o hasta que ganas la experiencia necesaria. Yo estuve con Bloodborne, estuve 2 meses que lo empezaba. Llegaba a los lobos que salían antes de la bestia clérigo y me follaba en el culo y lo quitaba, hasta que es lo que tú dices, un día me hizo tilín y hasta el platino. O sea, sí, supongo que también tendrá ese juego. El platino es un poco complicado. Dime, Juan, que no será más que al venir de Dark Souls vienes con otro chip y hasta que no lo cambias vas loco. Sería cierto, pero yo no he jugado ningún Dark Souls. Ah, vale. No, yo pregunto. No, yo tampoco. Pero sí. Era por si eras. Es eso. Puede pasar eso a bastante gente. Yo no he jugado ningún Dark Souls. Además, es que es muy loquísimo. Loquísimo, tío. Porque me he cabreado mucho con esta gente, los de From Software. Porque yo tenía ganas de que sacaran un Tenchu y no lo han sacado. Ay, ay. O sea, sacaron Tenchu como Dios manda. Que desde Tenchu Z de 360 no hay ningún Tenchu. Y el Tenchu Z de 360, a pesar de ser un buen juego, es un poco mierdolo. O sea, yo no he jugado. Sacar lo que queráis, sacar los Armored Cores, sacar los Dark Souls, pero sacarme un Tenchu. Y todavía no me lo han sacado. Pues el día que me lo saquen, a lo mejor me planteo volver a los Dark Souls. Joder. Tiene inquina. Que hay toda la rabia del mundo, tío. Inquina. O sea, Letón, tú sí has jugado, ¿verdad? A Dark Souls y Bloodborne. Yo a todos. A todos. Y Bloodborne también. Y sí, es cierto que quizá lo que dice Juan. Estoy ya con el vicio, ¿no? de lo otro, y empiezas con este, y como he dicho antes, es igual, pero no. O sea, tiene detalles, incluso cuando canjeas o consumes la Amrita. Ah, sí, Amrita, sí, es complicado. Amrita. Cuando consumes eso, pues hace el mismo movimiento exactamente que cuando consumes la alma en el Dark Souls, exactamente igual. O sea, que tú lo ves estéticamente y dices, coño, un Dark Souls, venga, vamos. Y luego te pones a jugar y no tiene nada que ver en cuanto al combate, ¿no? Y ahí quizás es donde a mí personalmente, por estar viciado con los Dark Souls, pues es donde me ha saltado el tema de la dificultad. Al principio yo decía, ah, esto está chupado, esto no tiene nada que ver, con los otros sí que sufrí, con los otros casi me cargo 3 mandos, ¿no? pero ya no, ya está cogiendo esto, está cogiendo ya seriedad, porque anoche me costó bastante. Como decía Kini, cuando jugaba, hay un gif, ¿no?, de Kini que dice Pati Miyazaki. ¿Que por dónde vas, tío, Setón? Pues voy por el tercer boss, que es el la pajarraca. Sí, creo que sí. Ah, en la cueva. Uh-huh. Joder, es que esa es jodida. Ese es un pico, ¿no? No es que sea un pico, sí es un pico porque empiezan a salir bichos muy gordos ahí. Y si no manejas un poco bien los espacios, esto es lo de siempre, cuando pasas por un lado te persigue un bicho, pero si pasas por un lado que hay 2 bichos, pues te persiguen 2. Claro. Entonces, según vas circulando, tienes que saber dónde está el círculo de más o menos la atención de esos bichos para ir enfrentándote de uno en uno a ellos lo más que puedas, que a veces se puede, pues a veces no, por las cosas que pasan en el juego. Pero sí es verdad que la pajarraca esa de la cueva es jodida. Incluso hasta el nivel alto es jodida. Todas las pajarracas son jodidas, ¿eh? Quería estar yo ahí en el berenjenal, pero vamos, lo has dejado huevos, sí. Lo quería estar yo ahí en el berenjenal. Juan tiene que poner su comentario de calidad siempre. Sí. Juan es que tiene gustos muy extraños. Le gustan las pelirrojas, las pajarracas. No, yo he dicho que son jodidas. Ya está. Es que tuvimos un debate el otro día, Filin. Sobre Aloy. De... Ah, bueno, ¿y qué cuál era el a favor y el en contra? Yo no, yo ni con un palo. Zid tampoco. Pues haceroslo mirar, chatos. Ah, oye, que sí. Ala. En el grupo de la retraso me pusieron fino. Alan y Solid. No, Solid no, Diego. Winters. Me pusieron fino. Normal, que te dijeron de todo. Clarísimo. Que no le doy yo. ¿Tú qué dices, Soletón? La verdad es que la veo un poco asexual, ¿no? Sí. Falta de esa es... La cara parece un tío. De cara algunas veces parece un tío, vamos. Luego de cuerpo, bueno, le pone algunos trajecillos que está potente, ¿no? Pero bueno, es el apocalipsis, ¿no? ¿Qué más da? Es un Xemal, ¿eh? Te os hace dar chaval normal y venís abajo, madre mía. Bueno, chicos, volvemos al tema, que aquí desvariamos rápidamente. ¿Qué es lo que más os ha gustado del juego? O sea, ¿qué destacáis? Yo, por ejemplo, destacaría la jugabilidad. Es lo que más me ha gustado. Y, pues la jugabilidad, la forma de atacar, la forma de defender y el dinamismo, las posturas esas de coger el arma, me parece. Porque luego al final las armas son prácticamente las mismas. Una lanza, unas katanas y el Urigasami, me parece que se llama, que es una... Usarigama. Con una bola o usarigama o algo así. Es muy una hoz con un peso al final, con una cadena y un peso al final. Y el Nunchaku. Yo lo de las tres. Y el Nunchaku de Raiden, ¿eh? El Nunchaku de Raiden también. Eso está muy potente, el Nunchaku de Raiden. Es de piel. Nunchaku de piel y pelo. Yo estuve jugando a la demo y no me acabo de convencer el tema de las tres posturas y tal. Quizá a lo mejor es que como estaba en ese momento, estaba en Bloodborne y en Dark Souls 3, buscaba algo parecido, ¿sabes? Y no sé, pero la demo era endiabladamente difícil. Hostia, sí, creo que era bastante difícil. Sí. La primera, hubo dos o tres betas. ¿Sí? La primera de todas se rompían las armas y las armaduras. Ya lo quitaron después. Sí, no, sí, no, la primera sabía. Se rompían las armas, tío. Y era muy loco lo de romperse las armas. Donde ahora está lo de la familiaridad, en realidad había un indicador de resistencia y se iban rompiendo las armas, pero estilo Zelda, ¿eh? O sea, que te duraba media pantalla. Explicarme un poquito más eso de las tres posturas. Porque ya te digo, no me acabo de... Yo siempre iba con la misma, con el culo para adentro y la picha para afuera. Sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Y pegado a la pared, ¿no? Exacto. Exacto. No, mira, las tres posturas... la postura baja, que va con la... Con el arma así como mirando al suelo. Esa postura es muy rápida. Entre aquí. Pero hace muy poquito daño. Entonces, para situaciones en las cuales tiene que ser una respuesta rápida de ataque y retirada, pues viene muy bien, la verdad. Media, pues está equilibrada. Lleva la espada o el arma justo a la altura de la barriga. Y. Más o menos la mitad de ki y hace la mitad de daño prácticamente, es la más equilibrada pero también quizás sea la más aburrida, ¿no? Porque es la típica, ¿no? De siempre. Y luego pues, está la postura alta, pues, ¿no? De la baja. Consume muchísimo ki pero pega unos golpes súper potentes, ¿no? Entonces, te curtes claro, el lomo rápidamente, curtes el lomo y lo dejas ahí, pero tú te quedas vendido, ¿no? A lo mejor. Claro, entonces a eso le sumas que en este juego cuando te quedas sin ki y se te queda con la varilla en rojo, como te den un toque se queda stuneado, se queda así como respirando que no puede, y en ese momento estás vendido, ¿no? Claro, si te hacen eso y llevas la postura alta y tal, pues ahí está el dinamismo que yo le veo. Dependiendo de cada situación y cada enemigo que te va a enfrentar, pues va utilizando una u otra, que además la puedes cambiar directamente sobre la marcha y es cómodo, ¿no? Porque me parece que le pulsa el R1 más círculo, cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, triángulo o cuadrado. Claro, en el orden de triángulo arriba, cuadrado media y el aspa la baja. Y a eso. ¿El aspa? La de arma y es que es la hostia, el juego, tío. La X o el aspa, bueno, yo. La X, tío. Yo lo he llamado aspa alguna vez, ¿eh? El aspa, tío. ¿Sabéis que esa es una de las cosas más curiosas de la PlayStation? Lo de la X y el círculo. Yo le llamo redonda y no sé quién me dijo de estos cabrones que por qué decía redonda, si era el círculo. ¿Ves? Claro. Igual que yo he llamado el aspa en vez de llamarlo X, pero bueno. En teoría. Yo la llamo aspa porque tú has dicho aspa. Pero vamos, de toda la vida. Yo he dicho la X. La X. No, pasa nada. Debate. No, lo curioso, la curiosidad es que la PlayStation en Japón, por primera vez, en teoría, el mando el círculo es aceptar y la X es cancelar. Sí. Pero no, todos los juegos que vinieron aquí a Europa era justo al revés. Claro. Sí. La X aceptar y la el círculo cancelar. Yo me compré la Play 3. Porque la Nintendo... Digo, mira, yo me compré la Play 3 en China y era así. Y cuando venía aquí a España era la locura porque estaban cambiados los botones y te salía en pantalla al contrario. Era así. Juan, algún día tienes que explicarnos más cosas sobre tu experiencia en China. Poco bueno. Tenemos que hacer un especial China. China y Juan Julio. No, pero mira, me llama la atención, por ejemplo, que estáis hablando del qi. En China se dice chi. Chi. Sí, porque en la escritura la q se lee como ch. Entonces a mí me llama la atención. Cuando quieren hablar del qi, pues ellos dicen el chi. ¿Y en Japón qué dicen, qi o chi? No, no tengo ni idea, no he estado nunca. Pero ¿sabes lo más gracioso? Yo imaginé, vamos, que le dicen al Buda, tú dices Buda, ¿no? Pero ellos dicen puta. Sí. Y la primera vez me quedé yo de piedra, ¿sabes? Y digo, ¿qué? Y me dice puta, y yo, vale, sí. Llámale como quieras. Hijo de puta. Vamos a tener un conflicto internacional, déjame. No, no, pero es que lo dicen ellos. Yo decía Buda y ellos decían puta, y yo, vale. Que no, que es puta, Juan, tú di puta. Sí, sí, no. Puta. Donde fueres, haz lo que vieres, pero... Te voy al templo a rezarle. Sí. En japonés. Y en japonés, puta, entonces es Buda, ¿no? Es que no, no sé cómo será el japonés. Yo estudié muy poco de chino, pero japonés no estudié. Bueno, en japonés, puta no es Willa. No, en japonés no. ¿Sí o no? Ya no voy a decir nada. Bueno, va, seguimos, chicos. ¿Qué es lo que enemigos que os hayan gustado, sin llegar al spoiler? Porque los enemigos de Bloodborne o de Dark Souls son mitiquísimos, ¿vale? ¿Llega Nioh a los niveles de Dark Souls o Bloodborne? Yo creo que sí, porque aparte de los enemigos humanos, también tiene los yokai estos, que son demonios... Porque sí, espera, Seletón, espera. El juego es fantástico. Yo hablo desde para la gente que no ha jugado. Los enemigos son humanos, son fantásticos, son... Podemos ver fantasmas, monstruos. De los dos tipos de enemigos. Están los humanos que están metidos en su guerra entre clanes que tenían. Y entre medias pues se han metido ahí unos demonios japoneses de la además que son reales, ¿no? Que esa los conocerán, yo no los conozco, pero en la cultura japonesa son demonios. Fili seguro que los conoce. Sí, bueno, un poquito, a ver, están la mayoría de mitos, la rueda esta, o el monje rodante, está el niño de un solo ojo, o el que te absorbe el alma, la mayoría de onis o demonios estándar también están. Sí, para toda la gente a la que le haya gustado la cultura japonesa o conozca un poco de mitología japonesa, están todos. De tal manera para que se ajusten a los cánones del juego, pero sí. Bueno, pues sí, lo que os preguntaba, ¿qué enemigos ha marcado? ¿Cuál os ha gustado? El que más me ha gustado a mí es spoiler. Como hemos hablado de la pájara, y la pájara es la que me tiene loco, pues la pájara sí ahora mismo la que me ha... Y hay uno en particular que te enfrentas a él, bueno, hay dos o tres en realidad que te enfrentas a ellos, que es especial, y hay uno que me gusta más por el combate que tienes, y otro que me gusta más por su relevancia, y otro que me gusta más porque me mola un puñado el tío. Entonces, no sé, a veces hay spoiler y no quiero hacerlo, pero hay uno en la última pantalla que dice sole tus santos cojones. Ajá. Pero, sí. ¿Hacemos spoiler? ¿Queréis? Fili, ¿lo cuentas? Y, no, que se le tenga un que no lo haya, que rebobine, no sé, como queráis. Lo que vosotros prefiráis. O Seletón manda que no se lo ha acabado. O Seletón. Me da igual, tampoco es una cosa que me preocupe mucho. Me da igual. Así, si decía alguno, ya voy preparado. Ya vas con el culo, ya. Bueno, pues mira, dos minutos, ¿vale? A partir de aquí, rebobinar hacia adelante dos minutos. Que es un spoiler del cortito. El plan del enemigo es resucitar a Oda Nobunaga, que es el señor feudal más potente de todo Japón, ¿vale? Que está muerto en este juego. Entonces al final lo resucita, pero Dano Bundaga tiene unos cojones, como el caballo de Espartero viene, te pega dos hostias y se pira. Para su casa, ¿no? Tira. Combate a la mitad y dice, no, si yo aquí no estoy para estas tonterías, venga, hasta luego. Y se va. Ah, O sea, 2 minutos. Bueno, pues chicos, ya ha acabado el spoiler. 2 minutos. 2 minutos ahí para seguridad. Y te deja medias. Porque... Sí. Coitos, ya, o sea, tú vas ahí con todas tus estas de te voy a reventar la boca. No, te revienta de la tira boca. Pero cuando te ve, hasta luego. Cabrón, sí, continúa. Osletón, sigue. ¿Querías decirnos algo? No, que digo que te da dos hostias y se va corriendo. Y ya está. Ya no lo vuelves a ver más. No lo vuelves a ver más. Es que es una figura demasiado importante como para que andes jugando con ella. Y esto es un detalle bastante curioso del juego, que tiene bastante respeto, bueno, como debe ser, por las figuras históricas que representa, porque hay muchos personajes históricos reales de la época que están en el juego. Entonces, a la hora de representar a los personajes, el tío este, que es el más importante de los que dices tú, o sea, de la historia de Japón, es el personaje, lo representa con mucho mucho cuidado, mucho mimo. Me hizo mucha gracia ese momento de decir, oye, correcto. Claro, pero eso igual ya te hace que sepas un poquito de historia japonesa, quizás, si no, no pillas a lo mejor los detalles, ¿no? Hombre, están bastante bien explicados en el juego. O sea, a lo largo de la historia están bastante bien explicados. Lo que pasa que, lo comenté en el otro programa, este es un poco el Dream Match de Japón. Es decir, no se han guardado nada, han sacado a todos los personajes históricos que existen realmente, de los que hay crónicas. Entonces, toda la gente que sea un poco apasionada en el mundo feudal va a decir, joder, es que están apostando sobre seguro. Es como, yo qué sé, sacar... Es un PlayStation All Stars Battle Royale este o un Smash Bros, es decir, sacar a todos los personajes famosos para que salgan al juego, ¿sabes? Es decir, mira, aquí tenéis vuestra comidilla de Freaky World, la comidilla de aficionados. Pero bueno, si están bien metidos, que no estén con calzador. No, están bastante bien metidos, bastante bien representados. Ajá. No sé, chicos, contarnos más cosas. Vosotros sois los que habéis jugado. Sonido. Venderlo. La música, a mí lo que me gusta de Bloodborne, o sea, hablando de este tipo de juegos, ¿vale? De Bloodborne o de Dark Souls es las músicas épicas, en los combates finales sobre todo. Eso lo tenemos en Nioh, esas bandas sonoras epiquísimas que se te quedan en la cabeza. A mí sí. Un boss grande, sí, te sale. Te sale una música que dices, joder, me cago en la hostia, ¿no? Sí, te varía un poquito, te pone más una música más contundente, ¿no? Para que sepa en realidad que te estás enfrentando a un bicho más grande. A gente importante. Gente de chunga, ¿no? A mí me ha gustado bastante. Los temas de menú, de cuando estás en el menú de seleccionando la pantalla, ese me encanta. Esa musiquilla súper tranquila. Luego, en la pantalla en sí, la música es muy sutil, casi ni se nota, pero luego en los combates vuelve a coger ahí ese enganche poderoso. El subidón. Juan. Te pilló el subidón, sí, de la música para que vayas apretando el culo, ¿no? Sí, para que te darle epicidad al asunto, es decir, no, pero para decir, joder, aquí estás tú, estas son tus herramientas, hemos venido a jugar. Y no te hace como en el Horizon, que a veces sube la música y ya estás tú mirando y no hay nada y dices, mierda, que eso me ha pasado a mí varias veces, ¿eh? En Horizon me ha pasado de dejarme a lo mejor algún enemigo y la música a tope, y decir, ¿dónde estará escondido el cabrón? Y a lo mejor se ha quedado bugueado en una rama, se le ha enganchado la camiseta y dices, ¿dónde está? Y estás con la música ahí a cholón fuerte, dices, ¿dónde está el cabrón? Y es eso, está enganchadillo en una piedra o lo que sea. A mí sí, me pasó. Tienes toda esa música ahí. Me pasó. ¿A ti te pasó eso? Con uno que se había quedado dentro de una piedra y no lo veías. Y de repente veo un trozo de cola, era un vigía de esos malos. Y veo un trozo de cola que sale de la piedra. Y es que tampoco podía darle. Me fui y que le dien. Ya, tomas por culo, ahí te ya. Quedas, cabrón. Como no era importante, ahí se queda. Bueno, Juan, yo qué sé, qué pregunta, yo qué sé, qué dudas tienes tú. Tú eres como yo, no has jugado tampoco. No, pero porque yo soy lento jugando y los juegos de esos me vuelven loco. Yo empecé el Demon Souls. Tócate los cojones. Jugué al Demon Souls y llegué al puente, creo, donde se queda todo el mundo y ya está. Y ya me desesperé. Nioh, no te llama Nioh. No me llama Nioh. Por lo japonés y todo eso. Pero es que sé que le tiraré el mando y pasará algún niño por ahí y no es plan. que yo tengo. No, yo creo que dentro de la dificultad no me parece de lo más difícil que haya jugado, ¿eh? Yo tengo algún colega que tiene el platino. ¿Tienes? Pero son mi colega este que tiene el platino, es que es muy fucker. Pilla un juego y hasta que no le saca el platino, no juega otro. Joder, o sea, pues tengo unos huevos como el cabello de Espartero, tío, porque yo el platino lo veo y digo, ¡fu! Pues sí, sí, el otro día por WhatsApp lo decía. Platino del Horizon conseguido a las 2 semanas. Platino de Neo conseguido, o sea, base. Ese es que no tiene vida, macho. Bueno, gente joven que no trabaja. Con poco trabajo. Exacto. No, a toda la gente joven que nos escuche, que. Coño. La verdad es que. Si yo estuviera en paro, estaría jugando a la Play todo el día. De lo que me llama a mí es la historia. Pero es eso. De verdad que yo soy muy manco jugando y creo que no me lo pasaría. Oye, yo no soy tan bueno, ¿eh? Como la gente se cree. Pero no sé, lo cogí y me hice. Hostia. Tenía familiaridad. Filín, yo te vi en el vídeo ese jugando. Creo que eran en casa de. Ah, de Juanvi. De Juanvi, sí. Y le dabas fuerte, ¿eh? No, bueno, pero ya llevaba un tal. O sea, pero no sé, yo al principio me costaba un cojón, pero no sé por qué en el juego me ha enganchado muchísimo. ¿Y tú qué, Soletón? ¿Cuánto sí. Piensas que te lo vas a acabar? ¿Qué te queda? ¿Lo ves? Yo ¿Vas creo... a tirar el mando? ¿Vamos a ir a la Alhambra y vamos a ver tu mando de Play allí tirado? ¿Cuántas veces lo has intentado tirar? El mando, pero no con este no, porque ya me até una cuerda a la mano sabiendo a lo que iba, ¿no? Pero sí es cierto que con el Bloodborne, sobre todo, sí estuvo a punto de lanzarlo. Y es cierto que yo he visto algunas imágenes en internet de mando roto y dice, bueno, eso es un fake. No, que es cierto que te dan ganas de cogerlo. Sí. Y reventarlo, ¿no? Y reventarlo. Y 15 minutos luchando contra un tío, te queda un toque y ahora se da la vuelta, te da con la esquina de la parte de atrás de la espada y te mata. Y eso te lleva a los demonios, ¿no? Y yo creo que la dificultad de este juego es lo que dice Philip. Es un poco aprendizaje, ¿no? Una vez que tú ya vas cogiéndole un poquito el rollo al juego, pues va bajando la dificultad, ¿no? Lo que pasa es que también estamos un poco como asustados, ¿no? Cuando te dicen, no, es que este juego, verás, es que este juego es que ya viene uno como entrenado diciendo, tío, es que esto va a ser muy difícil, pero si tú tienes la mente abierta y tranquilo, intentándolo, porque yo recuerdo, me ha hecho gracia lo que hay del puente ese de los dos lobos justo antes de la bestia clérigo, ¿no? Yo salía corriendo, pasaba por una escalera, me caía y decía, tomás por culo, es que prefiero caerme por aquí que no enfrentarme con estos dos otra vez. Me tiré, pues te puedo decir que 5 días o 4 días en ese trozo, ¿no? Pero una vez que ya pasé eso, me cargué a la bestia, ya seguía un poco más para adelante avanzando, pues ya le vas pillando un poco el manejo, esto es como todo. No, yo reconozco que ahí me pilló en una Semana Santa, que además, me había cortado en un dedo, tal, estaba de baja, y me llevé la Play a Murcia, a donde tengo la casa, de vacaciones. Y aproveché, solo me llevé el Bloodborne para acabármelo sí o sí. O sea, era yo y Bloodborne, y la Play 4. Y el puto puente con los dos perros. Y sí, sí, hasta que por más cojones no tienes otra cosa que jugar y lo haces. Luego te das cuenta de eso, que te hace la cabeza, te hace el clic y ya avanzas a saco. Sí, sí, sí. Además te das cuenta de dónde están los puntos débiles, dónde están los puntos fuertes y tal. Lo que pasa que a veces eso también conlleva un exceso de confianza. Y luego el juego te recuerda, tranquilo, que sigue siendo difícil, ¿sabes? Y te meten en el típico hachazo de decir, por tonto. Con eso juega. Esa yo creo que es la magia que tiene este tipo de juegos, ¿no? Que hasta el más tonto, sí. Cuando ya llevas la mitad de juego o tres cuartos de juego, hasta el enemigo más tonto que te lo llevas cargando desde el principio, ¿no? Vas muy chulo, ¿no? Vas de sobra. Y ahora te coge, te pega una manta de hostia en una esquina y te deja hecho polvo y eso es que te mata. Es que eso a mí me machaca. Por eso te digo que más de una vez dices, pero ¿cómo coño? Después de todo lo que llevo sufrido, he matado uno, o el pringado aquí del juego, porque tú vas de sobra ahora, este lo mato yo, que y yo creo que ahí es donde reside el truquillo. Hay dos enemigos en el DLC de Bloodborne, que son dos gigantes que están debajo de... Entras, te cuelas por un pozo, en la zona que es como agua, que estás como en un pueblo pesquero. Soletón, ¿tú has jugado al DLC de Bloodborne? No lo he jugado porque no lo tengo, pero sí, sí es cierto que lo he visto. Pues hay te metes en un pozo y hay dos gigantes. Yo ya tenía el platino, o sea, yo ya iba con la picha afuera, ¿sabes? Ah, de sobrado, lo que estamos diciendo. Los dejé ahí me están esperando. No los he conseguido matar. O sea, era tal la desesperación y ya ibas con nivel, es lo que tú dices, vas con confianza, bajas abajo, los ves, no, ahí están. no los he matado. Y no creo que los mate. Que le den por culo. Que eso pasa en estos juegos. Así que vas muy confiado y luego te viene el Mindungi de turno y zasca. Te hace un... Y yo creo que eso es una magia que tiene este tipo de juegos, ¿no? Es quizás lo que a mí personalmente me llamó la atención y me... que tienes que estar en tensión continuamente y que por mucho que tú te creas que llevas las mejores armas, las mejores armaduras, los mejores equipamientos, al final difícil en sí. Al final tiene concentración. O te lo curras o no lo pasas. Bueno, y hablarnos un poquito del online, va, ya que lo comentabais antes. ¿Quién le ha dado más al online de vosotros? No sé cómo... Creo que yo quizás. Yo he hecho todos los papeles, he invocado a gente para que luchara contra mí, he invocado a gente para que me ayudara en las misiones y también he entrado en las partidas de otras personas. Pero tú eliges. Existen como. Eliges si quieres para luchar o no. No. Cuando tú ves el cadáver sangriento a la tumba sangrienta de otra persona, es cuando hay un enemigo que le ha matado ahí. Se ha sumido la información del servidor y aparece en la partida de otra persona que esté conectado online. Sí, pero digo. Vale, estas tumbas sangrientas. Cuando tú entras, ¿sabes si viene a matarte o no? ¿Sí? Nunca puede matarte si tú lo has invocado. Vale, pero. O sea, si tú lo invocas a través de un templo, sí. Siempre es amigo. Vale, vale. Tú puedes elegir, supongo que es como la saga Souls. Tú puedes elegir si quieres ayuda o quieres luchar. Depende de lo que quieras, utilizas un objeto o otro objeto a la hora de invocar. De cómo se invoca la gente. Es decir, exacto. Si tú coges y tocas una tumba sangrienta, el que sale de la tumba sangrienta siempre va a matarte. Siempre. Vale. Uh-huh. Y luego, si tú coges y invocas a alguien a través de un templo, que son los puntos de salvado que están más o menos a mitad de pantalla, esparcidos por la pantalla, entonces esos siempre vienen a ayudarte. Si tú entras en la partida de otra persona, siempre entras para ayudarle, nunca para matarle. Lo que pasa es que para entrar... ¿Y si te invocan a ti? Claro, para entrar en la partida de otra persona, puedes entrar a la vez que él o siendo invocado. Uno es Reino de los Yokai con un compañero y otro es, no me acuerdo, la segunda opción de invocación. Cuando te invocan, tú nunca puedes matar a nadie, porque tú le pegas y no pasa nada. Y es como Souls, que si te matan en una vez tú estés ayudando, no pierdes algo, en Souls no pierdes algo. Exactamente. Mientras estés echándole una mano a una persona, nunca pierdes lo que hayas ganado. Es interesante para la gente que quiere jugar con un poco menos de dificultad, que hacer las pantallas en cooperativo es bastante más fácil, porque nunca pierdes lo que llevas ganado. En el juego normal, tienes que ir a tumba a recuperarlo, pero si te matan aquí, te saca de la partida, del nivel, pero te vas con lo que ya llevas. De penalización, digamos. Te penaliza por nivel, ¿no? No, o sea... te penaliza por no haberte pasado el nivel. Es decir... Ah, vale, vale. Pensaba que decías que te penalizaba, o sea, si tú eres nivel 50, por decir, no sé si será mucho, si los enemigos que hay para ti son, o sea, se te levelan a tu nivel. No. Los enemigos son el estándar del nivel de la pantalla. Te lo dice al principio. Todas las pantallas tienen un nivel. Entonces tienes, yo qué sé, este es nivel 20 y algo. Pues tienes que saber que tú tienes que tener por lo menos ese nivel más o menos para poder enfrentarte a ello en igualdad de condiciones. Vale, no, porque en Souls y en Bloodborne, y o sobre todo, corrígeme si me equivoco, cuando tú te metes a ayudar a alguien, me parece que tú vas penalizado con menos vida o algo así, ¿no? No, lo que pasa cuando hay un cooperativo en ese sentido para ayudarle es que le quitáis, o sea, el daño que se le hace a los enemigos es menor. Es menor. Y tú, yo creo que cuando yo entraba a ayudar tenía menos vida, creo. Mi vida, no, sí. la barra mía de vida, que era como la polla del negro del WhatsApp, se quedaba en nada, en una pichilla estándar. No recuerdo si bajaba el... Porque entonces te quitaría todas las ventajas de nivel que tú tienes, ¿no? Creo que solo te afectaba a la vida. Y ahora no sé si en el daño. Por eso preguntaba si en el Nioh era igual. Si tú entras muy polludo a ayudar a alguien, eso debe de ser un paseo. Para el que le ayuda, sí. Yo creo que no. Ajá, no sé. O sea, no te toca. Para el que le ayuda, sí. Yo he visto a gente que he invocado yo en algún momento y que los chavales iban ahí. Les daba igual que estuvieses tú o no en la pantalla. Ajá, no, porque en Bloodborne... Tú puedes entrar a ayudar, pero ojo, descuídate, que aunque sea nivel 100 y estés en el mundo 2, te van a follar si pueden. Porque creo que tiene eso, tiene algún leveleo tipo de que tú no eres tan fuerte o tú tienes menos vida o algo así. De esto, curiosamente, en el multiplayer, cuando tú colaboras con alguien, hay dos maneras de hacerlo. Si entras a través de siendo invocado a través de un templo y a ti te matan, la otra persona sigue con su partida. En Souls Bloodborne pasa lo mismo, creo. Sí. Pero luego, si entráis los dos en cooperativo para entrar a una pantalla, las cosas cambian un poquito, ¿vale? Porque eso es lo del reino de Yokai con unos compañeros. Tú entras en una pantalla para jugar y entre vosotros tenéis vuestras habilidades, vuestro nivel, todo intacto. Sin embargo, hay una barra, que es la barra de... Es una barra, una tercera barra adicional, que es, digamos, las oportunidades. Cuando a ti te matan, esa barra decrece. Entonces, si la barra llega a cero, los dos perdéis la misión. Uh-huh. Los dos estáis muertos en cualquier momento a la vez, también perdéis la misión. Interesante. Lo hacen para que la gente no se separe demasiado y mantenga un poco la tensión, ¿sabes? Es decir, de ir juntos. O sea, tú sí le has dado bastante al online, entonces, por lo que veo, has ayudado a gente. O si le toca, sí. Tú no, tú eres un resabiado que no quiere jugar online. Lobo solitario. No, lobo solitario. No he tenido la oportunidad todavía. Cuando yo vea que no puedo ya contra algún enemigo y tal, pues intentaré. Lo que pasa es que hay pantalla. No, pantallas en el juego, ¿eh? ¿En qué lo estáis jugando? Osletón, tú en Play 4, ¿verdad? ¿Y tú, Filin? ¿PC? En Play 4 Pro. Play 4. No ha salido otra plataforma. Sí, no ha salido en PC, hostia. Pues no. No, pero, sí. ¿Pero te había intención de sacarlo en PC o...? No sé si leí algo. Pues nada, chicos, ya está. Juntaros, ayúdale, Filin. Echarle una mano a Osletón. Yo le echo toda la que quiera. ¿No? Lo que pasa es que sin... Pero al cuello. Le echas una mano... No, pierde un poco el encanto, es decir... Pues, claro, antes cuando me has preguntado que si yo le había dado al online, y es que no le he dado porque, como te he dicho, soy lobo solitario, es lo que dice Filin. Este juego... A mí la recompensa es terminarlo, ¿no? Una vez que te has pegado 15, 20 minutos con un enemigo grande y lo matas, la satisfacción es total. Ahora, si lo matas con un compañero o como en Dark Souls, me parece que se pueden juntar dos o tres, ¿no? Jugadores, o ir dándole caña por todos lados al tío. Luego termina y dice... Uf. Sí, yo recuerdo en Dark Souls 3 habernos juntado con un amigo que tenía un... Hostia, no sé si era un hechicero. O sea, hechicero no había en Dark Souls 3, ¿no? No me acuerdo cuál era. Bueno, que era como el mago, el que... Pero no sé si se llamaba hechicero en ese sentido. Y le me disparaba unas bolacas de fuego que dejaba a los bosses, pero rápido. Y sí, claro, pierde la parte de encanto de decir, joder, una lucha epiquísima se queda en esto, en cuatro bolas y ala, tomas por culo. Claro. Entonces. Pierde la magia, yo creo. Además, en este tipo de juegos que tienes que estudiar un poquito la mecánica, ¿no? De cada enemigo final o cada boss. Claro, tendrías que estudiar la primera mecánica y luego la segunda. Y tendrías que estudiar, tienes que mirar los puntos débiles, tienes que tal. Y si entras con dos compañeros más y lo matáis en cinco minutos, como yo, ha habido casos que ni me he acercado porque he estado de lejos. Porque claro, si muere el anfitrión, digamos que se acaba el combate, ¿no? Tú te escondes detrás de una piedra, ¿no? Claro, yo estoy allí escondido y mirado cómo se lo cargan. ¡Hala! ¡Qué satisfacción! ¿No? Y no. Ajá. No, por eso no suelo yo invocar a mucha gente. De esta manera, yo he visto mucha gente. Sí, es verdad que jugando online te das cuenta de cosas que a lo mejor no te das cuenta jugando solo. Y me ha pasado mucho de ver a la gente cuando jugaba online de qué estrategia se utilizaba para jugar. Y hay ciertos movimientos en el juego que están claramente por encima del resto. Movimientos especiales o técnicas especiales del árbol de habilidades que tienes que desarrollar con cada arma. Que cuando los utilizas por primera vez, te empiezas a entender cosas de decir, ahora aparece otra cosa al juego. Porque aquí tenemos árbol de habilidades, tenemos experiencia, ¿no? Contarnos un poquito. Pues mira, hay árbol de habilidades del personaje y luego cada arma se puede también, realmente, ¿no? Si no me equivoco, Filin. Tienes cinco armas, magia y el ninjutsu o las técnicas ninja. Tienes espada, espada doble, lanza, hacha y la azada con gancho, la kusarigama. Todos, cuando los vas utilizando, ganas puntos de samurái, que también ganas al subir de nivel ciertas parámetros, ¿vale? Por ejemplo, creo que es el corazón. Cada vez que subes un nivel de corazón, ganas un punto de habilidad de samurái que lo puedes utilizar para aprender las técnicas. Entonces, te conviene mucho cambiar las armas porque ganas más puntos y puedes desarrollar habilidades más interesantes como... Yo que sea, diferentes habilidades, golpes especiales, habilidades de bloqueo, en combos más largos. Entonces hay algunos que son bastante más exagerados o bastante más efectivos que otros. Y eso solo lo ves en caso de que tú o lo hayas probado por probarlo o lo hayas alguien hacerlo. Y también hay que darse cuenta de que no vas a poder subir nunca todos los puntos a todas las habilidades. O sea, te vas a quedar cojo de alguna siempre. No puedes subir todo. Sí, no vas a poder subir todo al máximo. ¿Y eso por qué? Porque no hay puntos suficientes. Serías ya, tíos. Bueno, sí, ¿no? Es como Bloodborne, que no podías subir todas las armas a más 10. Porque... Es que las puedes subir si estás a nivel 999. Oh, joder. Lo dejo ahí. Que yo ya he visto a algún colega con nivel 700 y los tienes que ver como pues eso, como mantequilla, ¿sabes? Buah. Ajá. Eso son muchas horas. Sí, no, Bloodborne pasaba lo mismo. Eso, de todas las armas, tú solo podías subir una o dos a nivel más 10, porque no encontrabas. No sé si eran piedras o roca de sangre, no sé lo que era al final. ¿Piedra o seletón? ¿Piedra o roca de sangre? ¿Te acuerdas? Era piedra de sangre. Piedra que de era sangre. La pollúa, era la grande que solo encontrabas muy pocas en el juego. Muy poquitas, sí. Entonces solo podías subir como mucho una o dos armas. Ahora no recuerdo. Pero, uh-huh. ¿Podías llevar solo dos armas o podías llevar todas? En el Bloodborne. Bloodborne, sí. Bloodborne puedes llevar. Puedes llevarlas todas. No, todas. No, no, porque te influye en el peso, ¿no? Entonces tú vas con tu arma. Sí, pero no te puedes subir todas las armas a más. Claro, pero si tú llevarás normalmente dos, tampoco te sirve que te la den para todas. No. Tú aquí también tenemos el tema del. Una o dos. Sí. Que digo, chicos, aquí también influye el tema del peso y de. Sí, pero solo en las armaduras. O sea, las armas no te cuentan para tal. Lo que llevas equipado en las armas no te cuenta para el peso. Ajá. Y cuando te subes de peso vas más lento, supongo. Más resistencia, pero más lento. Tienes como tres niveles. Estás en peso verde, peso amarillo y peso rojo. Yo me acuerdo que en Dark Souls o Bloodborne era ir siempre al 60%, ¿no? Más o menos de peso total. Aquí ya si te pones en rojo, sí, te mueves, ¿no? Pero por ahí está, entre el 60 y el 70 es donde está la línea roja. Vale, también. Pues... ¿Di Juan? No, que es lo que hace es también otro tipo de estrategia según el peso también. Tienes que ir mirándolo, sí, bien, claro, para claro, que claro, no... Claro. Aparte de las claro. armas, la armadura también te exige una estrategia. En Dark Souls o Bloodborne es un arte hacerte el equipo claro. para que no pases del peso con el arma, o sea... Y aquí también también tienes sets de equipamiento. Entonces empieza a jugar todo a la vez, ¿sabes? Uh-huh. Hay un montón de combinaciones. Puedes tener sets de equipo como Diablo, que no sé si habéis jugado a Diablo o... Como Witcher, ¿no? Más o menos. O Witcher. Cuando tienes tres piezas del mismo conjunto se te activa una habilidad especial. Cuando tienes uh-huh. cuatro se te activa otra diferente. Sí, como pues las aquí armaduras también lo hay. De Witcher 3... Que es la del oso, la del gato y todo eso. Sí, eso es. Y luego lo de subir de niveles, que tienes como 8 o 9 parámetros diferentes para subir. Claro. Corazón, habilidad, resistencia, etcétera, etcétera. Entonces no puedes poner todos los puntos, que entonces a veces no funciona muy bien la cosa. Pues no sé, yo creo que hemos dejado Neo rematado. A no ser que queráis... no sé, venderlo de... Que tengo que dar de comer a mi cholumbe. Feeling, expláyate. El sueño, la... repito el monólogo, ¿no? No, creo que quedó claro. Creo que quedó claro. Que te gustó mucho, ¿no? Pero que sé, a mí es eso, lo que me parece es que es una carta de amor a todos los juegos japoneses de acción en tercera persona que se vieron en Play 2 y en Play 3 y que se han dejado abandonado en estos últimos tirones de la antigua generación, de la pasada generación y esta, y que todo el mundo al que le haya gustado alguna vez algún Onimusa como referente, o todo el mundo al que le haya gustado un Dark Souls, gustado un poco de fantasía medieval japonesa sin que le importe demasiado la dificultad del juego, debería acercarse a probarlo porque... Es un juego que se habla poco del cariño que tiene, pero también es verdad que es el proyecto del juego duró como 10 o 12 años, que son estos juegos que llevan muchísimos años de desarrollo, que nunca ha terminado de salir, y que para Ninja, el Team Ninja, sacar esto sin Itagaki, que por cierto Itagaki es el chico, el tío este que hizo Ninja Gaiden 1 y 2, el director que se fue, que ahora está en Valhalla Games... para hacer el Team Ninja, para hacer este juego, demuestra que todavía puede dar un puñetazo encima de la mesa y decir, aquí es como se hacen buenos juegos, ¿sabes? ¿Cuándo salió Nioh? ¿Salió a principios de este mes? Febrero. Es que ha salido, yo creo que lo han lanzado en una época complicada, porque claro. Marzo ha sido un mes muy, muy fuerte. Que si lo hubieran... la verdad es que... Ay, sí. Que si lo hubieran puesto Zelda, serían todos 10 y ya está. Dirían sí, ¿no? Lo mismo, ¿no? El amor y todo eso, un 10. hecho por duendes. Sí. Yo no sé exactamente, tío, la verdad. Lo que sí sé es que las modas de internet son como son. No, pero igual es el juego. Te sale este mes, en mayo, y lo parte. Sí. Porque no hay ningún lanzamiento. Febrero es un mes raro para sacar cualquier juego, ¿sabes? Febrero te vino marzo, que marzo la gente pues ya se guardaba la pasta. Hostia, pues que si el Wildlands, que si Andrómeda, no sé, Horizon. Entonces, para el que compra, el que puede comprar a lo mejor un juego al mes, o que no tenga la cuenta compartida, que siempre es más fácil comprar juegos con la cuenta compartida. Yo creo que se quedó en un impasse ahí entre, no sé, si se hubieran esperado un mesecito, lo sacas en abril, después de todo lo que ha venido el marzo, no sé si hubiera triunfado más. Pero yo creo que sí, que al final no ha salido muy mal parado el juego, ¿no? Porque son de gente de culto, ¿no? De este tipo de juego que en cuanto ha salido ha sabido valorar un poquito el tema del juego, porque sí es cierto que el juego está mimado, ¿eh? Se nota un montón detalles, se nota, por ejemplo, en el doblaje que no está doblado al español, pero cuando son japoneses hablan en japonés, ¿no? Y cuando hablan un japonés protagonista que es inglés, se nota que está hablando un inglés con acento japonés, ¿no? Y son detalles, sí, que se nota que lo han mimado el juego un montón, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ha sido un juego que para la gente que lo entiende lo ha entendido, ¿no? Y luego, pues, la gente que compra juegos por impulso de internet, pues a lo mejor no, pero yo creo que en la realidad los desarrolladores valorarán más la gente que lo ha comprado, que sabe lo que está comprando, ¿no? Yo creo que el boca a boca le va a hacer vender mucho más ahora estos meses. Pero yo no le veo que le hagan, claro, yo no veo que tengan tanto coña esta típica como lo del Praise the Sun. Yo el Praise the Sun este de Dark Souls, tío, lo he visto en todos los putos lados, tío. Pero en todos los putos lados. Lo que pasa es que esto no lo veo con el Nioh ni con los Kodama ni nada. Y mira que tiene elementos que, ¿sabes?, se pueden valorar como tal, pero... Pero ha tenido muy muy buena crítica y todo eso. Y el boca a boca, yo creo que a largo plazo venderá mucho. A mí me lo habéis vendido. Yo ya te digo, a mí es un juego que me encanta. Y luego podréis comprobar que luego en el siguiente rango del juego, ya más adelante, cuando ya te lo has pasado, sigue teniendo juego. O sea, hay un metajuego después, hay muchas estrategias que pueden utilizar para explotar el motor del juego. Pasarte las pantallas te las puedes pasar, pero ya es cómo pasártela de la mejor manera. Entonces, todo eso indica que el juego ha pensado en este y en el después. Y ahora va a haber un parche más que van a poner el player contra player. Ajá, pero DLCs, os quería preguntar. ¿Esperan DLCs? Una cosa, la historia no cambia, ¿no? Una vez lo pasas, las misiones son igual. Eso es, son las mismas misiones, pero más difíciles. El típico New One Plus de toda la vida, ¿no? Eso es. No, DLCs. ¿Se espera algún DLC? Se están tres DLCs de momento. Creo que es este mes o el que viene. Podemos hacer aquí una búsqueda, pero que. que nada, que. Va a ampliar la. Va a haber dos o tres DLCs de historia y va a haber un DLC de Lucha Versus que va a salir dentro de poquito. Hombre, si los DLCs amplían la historia igual que Bloodborne o Dark Souls, están bien. Que te metan un DLC marrullero ahí con cuatro mierdas tampoco. Con mira, cuatro armas. El primero sale el 2 de mayo y nos da una región entera nueva. Ajá. Vale, para que os hagáis una idea, solo hay 6 regiones en el juego, pues será como pues un sexto del juego más. ¿Qué habéis? 10 pavetes, por cierto, va a salir. Está bien. A precio de... No sé cuánto era... No, más baratos que los DLC de Dark Souls, ¿no? Sí. Los de Dark Souls me parece que eran unos 15, ¿no? 15, 19, 14... Por ahí, 15, por ahí anda. 19, algo así. Sí, está muy bien, ¿eh? Y... Feeling se lo ha acabado, o Seletón, ¿no? ¿Qué os ha durado? ¿Tiene juego largo? Hay gente que no le gusta los juegos largos. Últimamente se ha puesto muy de moda. La gente se queja de que los juegos sean largos. Yo no creo que sea tan largo, ¿eh? Tan largo. O sea, dentro de lo que viene siendo un juego de estas características, vas a necesitar mucho tiempo de farmear. Es normal, es decir, vas a mejor no necesitar un tipo de armaduras, pero yo creo que no sé cuánto lo habré echado. Estoy por curiosidad, no sé si me vais a dejar 5 minutos y enciendo la play y lo miro, porque tengo una curiosidad tremenda. Venga, sí. No la tengo aquí. Sí. ¿Te tienes que ir? ¿A dónde tienes que irte? ¿A la casa del vecino? A salón, hombre. Bueno, haremos una pausita. Perfecto, lo dejamos para la próxima pausa. Sí, la próxima pausa nos dices las horas. ¿Tú qué llevas, Oseletón? ¿Lo sabes? Lo has dicho antes. Pues yo creo que llevaré unos 20, ¿no? 20, menos, ¿no? 18, 17 horas más o menos. Un cuarto de juego. O sea, que yo le calculo unas 50 horas, ¿no? Al juego, más o menos. Un poco más, ¿eh? La tercera pantalla. Es que, bueno, también depende de si haces todas las secundarias o no, pero te merece la pena para avanzar en el juego. Eso te iba a decir, que tiene principales y secundarias, ¿no? Que yo creo recordar que en los Dark Souls no había secundarias, ¿no? Era no. La historia principal, para adelante y andando, sí, ¿no? Sí, sí, no, el Dark Souls. Bastante que te decían dónde tenías que ir. Más o menos, más o menos. Claro. Más o menos, más o menos. Más sí. O menos, sí, ¿no? Eso sí que es una novedad, ¿no? Un juego así que tenga secundarias. Yo lo veo bastante, o sea, eficiente. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer de la mejor manera para que se pueda jugar? No sé, me parece normal. No, no veo otro acercamiento posible, porque el tema de Dark Souls está muy bien, pero al fin y al cabo nunca sabes por dónde ir exactamente. No, Dark Souls es allí, tienes que ir allí, sabes que tienes que llegar hasta... Y encuéntrate con Dios y la Madre por el camino. Que es parte del encanto del juego también, por otro lado. Sí, la verdad que sí. Y aquí sí que te mete unas secundarias, aparte de la historia principal, ¿no? Pero porque tienen misiones también. Tú eliges claro. La misión. No es lo mismo, Dark Souls tira millas, quiero decir, ¿no? Que... supongo que aquí sí, claro. Sí, puedes elegir hacer la secundaria o la principal. Claro, pero que entras. Uh-huh. Es como... ¿O no? Es una pregunta, estoy preguntando. A ver, tú dices, voy a hacer esta secundaria. No es un trozo largo que puedes encontrártela, ¿no? No, no, es un mapeado y tú en el mapeado mueves el cursor, vale. Y dices, entro aquí y hago esta misión. Vale. Ajá. Además te indica el nivel de la misión, cosa que en Dark Souls ni Bloodborne te dice nada. Claro, y es que está diciendo que se va a hacer una misión más alta, más baja, y que las posibilidades que tienes, ¿no? De hacerla bien o de... Bloodborne te das cuenta del nivel cuando te la has metido por el culo y dices, me la has metido un poquito, es fácil, me la has metido dos sí. Palmos, ya me está doliendo. Cuando te has matado antes de llegar. Chicos, feeling. No, no, digo que si me hace falta media hora para sentarme todavía, entonces es que a lo mejor era un poco difícil. Exactamente. Ahí se calcula el nivel de dificultad, ¿no? Sí, ahí sí. Vale, pues yo creo que hemos dejado Nioh más o menos rematado. ¿Queréis hablando de algún juego de esto, de este mismo tema? Japón, feudal, algún juego de ninjas que os haya marcado, de samuráis. El Tenchu. Por ejemplo. El Tenchu 1 o el Bushido Blade. Bushido Blade. ¿Habéis jugado? No. De hecho, ese es el primer Souls que existe. Sí, sí. Te mando una hostia. Sí, esto. Sí. Bueno, o sí, según ni, cómo te dieran. Te daban al brazo. Sí, y te inmovilizaban al brazo. Estaba curioso. Sí, es verdad que según donde te daban, te quedabas jodido del brazo, ¿no? O... Sí. De Square Enix, además, Bushido Blade, tío. Tiene una banda sonora, tiene un par de temas que yo flipaba cuando los escuchaba. Yo digo, madre mía, tío. Bushido Blade de Play 2. De Play 1. Bushido Blade y Bushido Blade 2, tío. Y es uno de esos juegos que cuando Square hacía varias cosas, que te preguntas, ¿a dónde habrá ido toda esa gente? Sí, sí, no, la verdad que era un uno contra uno, ¿no? Sí. Sí. Se podía saltar de manera un poco anatómica, ya, sí, sí. Había unos escenarios y que estaban diferenciados y tal. Cuando recibías el daño, esa parte fuera. Y si el primer golpe te daba en la cabeza, sí. Se termina directo. Ya está. Entonces era como... Sí, bueno, era como el Barbarian de Spectrum. El Barbarian de Spectrum hacía flash, cortabas cabeza y te tomabas por culo. Pero que era... No sé si habéis llegado a jugar. Yo que soy muy mayor. Como un juego de lucha, tipo juego de lucha, pero que te podía durar nada la partida, o un montón si hacías de putita y te ibas por los rincones. Estaba muy chulo. Ajá. Bushido Blade, ¿qué más? Tenchu. ¿Quién le dio a Tenchu? Tenchu 1, Tenchu 2, doblados al castellano, por cierto, Tenchu 3 de PlayStation 2, Tenchu 4 también, el Tenchu 4, el Fatal Shadows, Tenchu Z de 360, qué juegazo. Ese no lo he tocado yo, el de 360. Es un poco raro, no eres Rikimaru, es nuestro clásico, que nunca muere además el cabrón, siempre se acaba salvando. Pero el problema que tienen los Tenchu es que cuando venían aquí les cambiaban el sistema de control. O sea, no se maneja igual que la versión japonesa. Ajá. Entonces hay ciertas cosas, ciertos movimientos que se hacían mucho más difíciles. De hacer aquí que si lo hicieras en la versión japonesa. Eso es. Yo el otro día intenté meterme al Tenchu 2 de nuevo para jugar un poquito. Y joder, macho. ya cuesta un poquito moverse. Pero yo me acuerdo de haberle dado al Tenchu 2 en castellano además con el doblaje. Pero infinitas veces. Sí, sí, yo le había metido vicios grandes. Era tener un sigilo muy bueno, tío. El Tenchu 3 ha sido para mi gusto el culmen del tema este, la historia de ninjas, la mecánica de Play 2 y tal, y siendo un juego cojonudo. Es increíble jugarlo. Que por cierto, también hay que mencionar Shinobido, que es el juego de los que dejaron de hacer Tenchu y se fueron a otra compañía. Shinobido y Shinobido 2, ni y también tienes el Shinobido de PlayStation Vita. Hostia, ni idea. Se apunto. Juega prácticamente igual que Tenchu y es muy bueno, ¿eh? Me los apunto. Ese no lo conozco. Onimusha. ¿Quién tocó Onimusha? Yo. Juegaco. El 1, el 2, el 3 con Jean Reno. El 3 con Jean Reno es la polla. Y el 4, que es un juegazo y casi nadie lo ha jugado, tío. 4 llamado Shin Onimusha, que salió para Play 2. Salió en España también. Yo creo que tenía 2 o 3 DVDs, por lo menos. Y es un juegaco que te metía un porcentaje de cosas de rol al juego. Mejora de armas y ese tipo de rollos que antes era solo de pasada, pues ahora lo tenías de verdad. Sí, bueno, los otros Onimusha que tenía un poquito de roleo y sí. Tal, pero no era a lo mejor... No era tan profundo como esto, y la verdad es que si no habéis podido jugar a ese juego, yo lo recomiendo porque es increíble. Mira, pues... Y el Onimusha 3 es un clásico, que también está para PC, por cierto. Onimusha 3 es un clásico. ¿No lo habéis jugado vosotros, Oselete o Juan? Yo no, pero me lo voy a plantear, ¿eh? Sale ya Renault, tío. Sale ya en Renault, es un juegaco. Y vas, me parece que también vas cogiendo almas, ¿no? Cada vez que matas a un tío, pillas las almas, o sea, con las almas subes de nivel, ¿verdad? Eso es. De hecho, el Onimusha 1, cuando salió en Play 2, aquello al principio de Play 2, yo recuerdo el efecto de las almas que matabas a los enemigos y salían del cuerpo y tú tienes que pulsar un botón para absorberlas con el guantelete que tiene, uh-huh. Que es parte de la historia. Entonces ese efecto de luces que era tan mítico de la Play 2, cuando del salto entre Play 1 y Play 2, que había las luces flotando con la iluminación dinámica y tal, decía, ¡jo, qué guapo, tío! No, yo... La próxima, término técnico, ¡jo, qué guapo, qué tío! Pasada. No, yo recuerdo el 3 lo recuerdo con cariño, me gustó mucho. Y eso de que sale ya en Renault y mola, todo... Donde esté ya en Renault, o sea, eso... Está todo bien. Está todo bien, no hay nada que tocar. Y me parece que estabas en... ¿No salía a París o algo así? O... Sí, estabas en París, estás en Japón y sale también el... Bueno, el... ¿Cómo se llama? Takeshi Kaneshiro, que es el actor que hace el de Onimusha, que luego también es un actor japonés que tiene pelis y tal. Ajá. ¿Hacía viajes temporales o no sé, hasta hace tiempo, tío? Sí. Bueno, aparte tenemos los Dynasty Warriors, ¿no? No sé si os gustarán ese tipo de juegos... Una saga clásica donde las haya, los Dynasty Warriors. Yo no es mi tipo de juego. Claro, hay que tener en cuenta que Dynasty Warriors y Samurai Warriors. Samurai Warriors sería el más centrado en Japón y Dynasty Warriors sería más en China. Ajá, vale. O la reina de los siete reinos. Desconocía ese. Pero sí, no, mira, pues igual estaba yo metiendo la pata. Los más famosos. No, es normal. Los más famosos son los Dynasty, ¿no? Sí. Los Dynasty son los que. Porque todo el mundo sabe. Cuando has jugado un Dynasty, que es un método de juego relativamente sencillo, es para despreocuparse, te coges y tienes ataque fuerte, ataque flojo, dash y poder, ya está. Machacar. Y no hay más. Y es machacar, es ataque flojo, ataque fuerte, ataque flojo, ataque flojo, ataque flojo, dash, ataque flojo, ataque flojo, ataque fuerte. Y haces combos y matas a muchas personas. Lo que pasa es que en la representación de los personajes teoría china, pues le han... Ha dado muchísimo empaque. Hay en particular un tío que es el cabronía máximo, que se llama Lu Bu, que sale en todos los putos juegos y es el tío, el puto dios, pues el malo normalmente de los Dynasty. Entonces, si hay algún fan que tenéis de Dynasty, decís Lu Bu es un maricón y te os revienta. Joder. Bueno, pues si no se os ocurre, no sé, algún juego más, temática. Mira, por ejemplo, Sengoku, la saga Sengoku de Neo Geo, Sengoku 1, Sengoku 2 y Sengoku 3, o 2001 creo que era. Beaten up de scroll lateral, era un yo contra el barrio con ninjas de Neo Geo. Ese lo ninjas recuerdo. Y samuráis. El Samurai Shodown de Neo Geo también. El Last Blade de Neo Geo. Sí, no, claro, si retrocedemos a esa época hay 100. Luego, se pusieron más cercanos. De moda. Se puso de moda, sí, todo cuando eso. Se pusieron de moda. No sé, en Super Nintendo una tonelada de ellos, en Play 1. Hostia, Super Nintendo, feeling, Mystical Ninja. Por ejemplo, el Goemon. Goemon, exacto, juegaco, ¿eh? O sea, tenía una música, muy, muy buena. El Gambare Goemon, tío. Pues sí. Ese no han hecho más tronco desde el Goemon de 64 y es una pena porque era un juego súper divertido, joder. Hostia, no recuerdo si estaba traducido o no. Ahora no me. Sé que le había dado mucho. No. Pero yo, de hecho, es uno de esos que lo jugué en japonés porque no había cojones, tío. O sea, yo recuerdo la música, tío. A veces se lo pongo a mi hijo en el emulador y tal, y la música es que me encanta. La cancioncilla que tiene de fondo es súper chula. Y tiene unos gráficos muy chulos, para ser de... Sí, súper definidos, grandote, los gecos muy muy muy vivarachos, los colores muy bien puestos, los koroichis. No, y tenía, o sea, todo lo que es, salían los típicos fantasmas japoneses, sí. Los, o sea, tocaba todo la mitología muy muy bien. De hecho hay una peli de Goemon del 2000 y poco. Que, ¿ah, sí? Sí, sí. Es de japonesa y tal, de estas que hicieron de adaptación. No tiene nada, no tiene mucho que ver con el juego, más con la leyenda, pero es muy bonita de ver porque es muy, los efectos especiales son bastante guapos. Hostia, pues mira, otro que me apunto. Si es para ver, igual le gusta al niño, igual pues sí, mírame la abajo y... Si está en castellano. No estoy al 100% seguro. Lo miramos. A lo mejor está, ¿eh? Porque no sé si ha salido, pero no lo tengo 100%. Lo miramos. Vale, pues si no tenéis otra cosa más que decir, Juan, no sé, Letón, Feeling me parece que ya ha dejado claro que es un fucker. Ha cumplido. Que no. Ha cumplido. Feeling, en el primer programa invitamos a Gato. Tú has subido el nivel exponencialmente, o sea. Ya. Gato, sus rimas y ya sabes dónde, hasta dónde llega Gato. Desde aquí un abrazo a Gato, que lo queremos muchísimo. Mucho. Pues si te a Gato tenéis que hacer un programa de dark metal, de death metal y de, ¿sabes? Que eso es lo que pilota él. Sí, bueno, de rimas. Lo tuvimos un ratito con las rimas, sí. No, muy bien, con Gato, muy bien. Si no tenéis otra cosa más, pasamos a la sección de cine. ¿Qué os parece? Muy bien. Correcto. Muy bien. Pues ponemos una musiquita y nos vemos en 5 minutos. Si has escuchado el programa hasta el final y no te ha parecido mierda, puedes contactar con nosotros. Aprovecha ahora que no nos conoce nadie y tocamos añadidos pequeños, porque cuando seamos estrellas te va a hacer caso tu puta madre. Mándanos un email a visiondeconfluencia@gmail.com. También puedes visitar nuestro blog visiondeconfluencia.blogspot.com.es. Y si te apetece, síguenos en Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, LinkedIn, Netflix, Tinder, Adopta un Tío, Wallapop. Visita nuestro blog, llama a nuestro teléfono, acércate a nuestra casa cuando la vemos, espíanos por vuelta, alquila un barco, sácate la buena temporada o simplemente sigue escuchando. Bueno, señores, pues continuamos y pasamos a la sección de cine. ¿Qué es lo que nos va a traer Raiden? Pues yo os voy a hablar hoy de mi saga favorita de ninjas. Y digo ninjas porque antiguamente era como se decía, ninja. Lo de ninja es muy moderno. Y os traigo American Ninja, o como se conoció aquí en España, el guerrero americano. No lo ha visto ninguno de aquí, sois muy jóvenes, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? La hemos visto, yo por lo menos. Yo también, pero ya no me acuerdo, tío. John, es un peliculón. Si lo he visto, no me acuerdo, la verdad. Bueno, pues aquí en esta película tenemos a Joe Astrom, Michael Dudikoff. ¡Michael Dudikoff! ¡Michael Dudikoff! No, a ver, no quiero interrumpir demasiado. Pero No, feeling, adelante. Hay que cuadrar la figura del tío conocido como Michael Dudikoff, que es... No tenía puta mierda de luchar, ni idea. Nada, pero es que es nuestro héroe de acción estándar de los 80 y 90, es decir... Hay gente que tiene, yo sé, Chuck Norris, que también, este otro Michael Bronson, pero Michael Dudikoff, rubio, americano. Guapo. Grande, bien, bien puesto, bien guapete, sí, y tal. Sí, sí, sí. El héroe de la gente. Rubillo, ¿eh? Uno rubillo, ¿no? Con el pelo rizado. Sí. Bueno, sí, ensortijado. El pelo es un poquito ensortijado. Así enmarañado, enmarañado. Enmarañado. Pero muy guapo, con una mirada penetrante. En serio. Que hay que decir que American Ninja empieza, o sea, el guerrero americano empieza, y él no habla, porque lo estuve cronometrando ayer, hasta que no pasan 15 minutos de película. O sea, y en esos 15 minutos él sale en todas las tomas, pero no habla, no dice ni pío. Y bueno, tenemos a Joe Astrom, que está en una base militar, pues supongo que en algún país asiático, tipo Filipinas o algo así. Y él está ahí porque está como castigado. Él perdió la memoria hace mucho tiempo. Qué tópico. Y Sí, bueno, a ver, era el cine de los 80, tío, no le pidas. Perdió la memoria y le dan a elegir trabajos sociales o te vas a hacer la mili, lo que era antiguamente, ¿no? Y lo envían a esta base militar, pero lo que pasa es que aquí, claro, tenemos el papel del héroe. En esta base militar se están dando casos de que roban armamento. Mandan los convoys, mandan de un lado para otro y los asaltan unos... todavía no asaltan los ninjas. Los asaltan unos lugareños bastante mal armados y mal... a todas estas, que claro, ya tenemos a Michael Dudikoff, que va en ese convoy, es la primera vez que va, y él no se puede estar quieto. Cuando ve que vienen todos estos... no sé cómo denominarlo. Entonces, bueno, también en ese convoy va la hija del general de la base y tal. Entonces él ahí se lía a palos, y ahí es cuando aparecen los ninjas. Y aparece el protagonista maléfico, en este caso, que es Estrella Negra, que le ponen simplemente, lleva un tatuaje de un rombo aquí, una estrellita en la mejilla, para que lo diferenciemos de los demás ninjas. Aquí vemos a Michael Dudikoff defendiéndose con patas de cabra, con, o sea, tira, va tirando todo lo que pilla, lo va tirando. Es una película muy blanca, ¿vale? O sea, se ven muertes, pero en ningún momento hay sangre, en ningún momento hay... No se ve, o sea, yo la vi con mi hijo y tiene 8 años y la vio perfectamente. Si ¿vale? ha salido a ti, tampoco hay problema. O sea, yo a mi hijo ya le he puesto, uf, si te contara. Y bueno, esa es la premisa de la película. No, porno no. Esa es la premisa de la película. Tenemos un cuartel, una base militar, en el que una corporación está robando armas para venderlas en el mercado negro. Poco más tarde sabemos que toda la base, todos los mandos están metidos en el ajo. Bueno, más o menos como la trama Gürtel. Una trama Gürtel, pero con ninjas. ¿Vale? Con ninjas. En vez de sobre, tiran estrellas, ¿no? Exactamente. O tarjeta black. ¿Vale? Y aquí vemos en la pelea inicial que el amigo Joe tiene unas características, una forma de pelear que llama la atención de los ninjas. Claro, él ha perdido la memoria, luego sabemos que a él lo ha criado el típico japonés que se queda en una isla en la Segunda Guerra Mundial, incomunicado. El señor Miyagi. Pues, bueno, sí. Por ejemplo. Es un calvera conocido de la época también. O sea, es un japonés que lo enseña y tal. Y conocemos para mí, el protagonista de la saga, que es Steve James, que es Jackson, el negro mítico mazao de bigote. Otro puto clásico. Otro clásico, Steve James. No. Salían todas, vamos. Pues sí, me parece que la última que hizo murió en 1993. Eso sí que... O sea, ¿sí? Murió al poco. Sí, murió al poco de hacer la saga de American Ninja. Oye, y la murió joven, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba mazadísimo. O sea, que el pavo... Me parece que la última que hizo fue con Chuck Norris. El templo de el rip-off de Indiana Jones. Por eso murió. No, hostia, no sé si era esa o la... No, eran amigos. Era la del terror, de no sé qué. O sea, era una de Chuck Norris. O sea, no me acuerdo, tío. Pero bueno, sí. Murió al poco de... El héroe del terror, puede ser. O sea, no lo sé. Y aquí ese es el típico personaje cachondo, irreverente, pero que mola mucho más que Michael Dudikoff. Pero bueno, Michael Dudikoff es Michael Dudikoff. Y te mira y te folla. Te mira y te embaraza. Y aquí, pues, a ver, yo creo que para... Fue la típica película que todos vimos de niños, más o menos de la gente de los 80 y tal, en la que veíamos ninjas. Ninjas azules, ninjas rojos, ninjas amarillos. ¿No? O Selete, tú que más o menos calzas como sí, yo. Totalmente, de acuerdo. Ninjas negros, ninjas blancos. Exacto. Y cuando volaban sonaba como... Así pegaban unos saltos que subían. Que era cámara atrás, ¿no? Se tiraban para abajo y lo ponían cámara... Borraban el hostiazo, ¿no? Y rebobinaban para arriba. Sí, sí. Claro, lo veía en el suelo y hace ¡pum! Coño, qué salto ha pegado. Claro, es que es ninja. Blanco. Hostia, hay una escena que hay un ninja que pega un salto para atrás. Que eso está súper bien rodado. O sea, que será como lo que tú dices. O sea, rebobina y tira. Claro. Y bueno, pues aquí tenemos. El efecto especial era para adelante y para atrás. Aquí tenemos eso. Básicamente la película es muy simple. O sea, es. Bueno, Michael Dudikoff y Steve James, o sea, Joe y Jackson, pues contra un ejército de ninjas que se dedican a eso, a robar las armas del ejército, todo el mundo está metido, pero en sí la película son una hora y media que puede durar, 95 minutos, de acción pura, ochentera. O sea, música, típica musiquita que nos gusta, explosiones, hay escenas surrealistas de la época que no te cuadran. O sea, muy, para mi gusto, de la mejor saga de ninja flipado. Porque aquí recuerdo que se llama Ninja. Muy ochentero. Ninja. El término ninja, no sé cuándo llegaría. Pero aquí, y en la segunda parte todavía se le sigue. Porque esta película, esta saga son cuatro o cinco películas. Pero Michael Dudikoff solo participa en la primera y la segunda. Y en la cuarta. ¿Vale? La tercera sale otro que, o sea, ni la he visto porque es mierda directamente. Sí que sale Jackson como compañero. Y en la cuarta sí que sale el protagonista de la 3, sale Jackson y sale Dudikoff. Pero bueno, son totalmente prescindibles. Si alguien quiere disfrutar de la saga American Ninja, que se quede con la primera y la segunda y olvide el resto. Son olvidables. Es como. Ahora no me viene a la cabeza aquella película. El Señor de las Bestias. Me parece que son cinco. ¿Habéis visto El Señor de las Bestias? Sí, un clásico también. Sí. Pues claro, sí, me parece que está la primera y la segunda aún valen algo, y la tercera y la cuarta tíralas a la basura. O sea, son las típicas películas que supongo que hacían por. Muy de la canon, por cierto. Efectivamente, muy de la canon. Muy de la canon, de hacer, o sea, exprimir al límite. Bueno, pues habíamos dejado a Joe, que descubre toda la trama Gürtel ninja filipina. Y bueno, es una serie de peleas. Él le ha metido ficha a la hija del general, como no puede ser de otra manera. El general no lo quiere. Y bueno, así es. Una serie de peleas muy típica. Toda una película muy típica, pero muy recomendable para ver la típica tarde que dice, hostia, ¿qué veo? Típica. Es una película muy. A ver, a mí me encanta. A mí yo la vi ayer, la revisé ayer, la 1 y la 2, y me encantó. Porque ves todos los tópicos de los ninjas, todas las armas de los ninjas, todas las podemos ver aquí. En el Guerrero Americano. Os la voy a vender, voy a querer que la veáis. Y que luego comentéis. No, a mí me encanta. A ver, a pesar de no haberla visto recientemente, yo considero que es una de las películas, ese cine de acción ochentero, noventero, Canon Films, que son películas muy divertidas de ver, que tienen su aquel. Pero hay que verlas con un poco con la ilusión que la veíamos de niños, que nos las masticaban y nos las ponían en la tele. Pues entonces, como la vio mi hijo ayer. Yo ayer, o sea, se la puse a mi hijo para ver su reacción. Y es lo que tú dices, es verla con la mente de un niño, ¿no? Efectivamente, claro. La ves quitándote un poco, dándole un poco de espacio a los errores y a los márgenes, y son películas de acción donde héroes super guays hacen cosas super guapas, liberan y dan un espacio a que luego estés fantaseando un rato con la película. Yo ya te digo, mi hijo lleva desde ayer con la espada ninja del carnaval, que se disfrazó de ninja, pues con la espada lleva todo el día, para arriba y para abajo. Digo, ya verás, la tele 4K me va a hacer un hijo de Juanvi, ¿no? me va a dar la tele y me la. Pero lleva con la espada todo el día. Es para que te flipes, ¿no? Cuando eres peque. Buscar los tópicos. Sí, es la típica. Busca todos los tópicos, sí, sí. Para que te llame la atención. Sí, está. Tenemos a Michael Dudikoff, que es el protagonista ideal, el que toda suegra quiere, ¿no? Pues toda madre quiere para su hija. Tenemos al negro cachondo. Y peleas a cholo. Mucho ninja. Y ninja. ¿Pero qué puede salir mal de una película que hay ninjas? No, no. Yo, de hecho, en cuanto terminemos de grabar, me voy a verla. Directamente. Es que es lo que tendrías que hacer todos. Sí, sí. Oye, que lo digo en serio, porque además eso fue una época, pues, como dice Raiden, que ya. No peinamos cana, pero casi. Y fue una época bastante. A mí me trae buenos recuerdos. Hostia, tú ibas al videoclub. Ibas al videoclub, veías la portada. Y se me la tengo que llevar ya. Y no una vez, sino muchas. Tú la verías, supongo, como yo, ¿no? Seletón, en VHS. En VHS, o cuando la echaban en la tele. Uh-huh, uh-huh. Que la grababa. ¿Tiene un humor chungo de estos de los 80 o se reprime no. más? Porque a veces... ¿Algún, el típico chistecillo este, sí, pero... Es que a veces en las pelis de los 80... Tiene... Joder. No, no tiene un humor ahora. Así muy... Es una peli muy blanca. No vas a ver sangre, no vas a ver... No, pero bromas que las pillas más de mayor que de pequeño, que dices, joder, ¿cómo ponen esto en una peli? Que la veías de pequeño. Bueno, hay miraditas. Hay miraditas. Hay momentos en que él con la hija del general le mete una miradita. Hay momentos en el que le corta el vestido nada más empezar la película para que ella corra por la selva y le corta el vestido justo a la altura del... de allí. Del mulete. Del mulete. Entonces, es un poco. Y ella hace. ¡Ay! ¿Sabes? Se hace como la. ¡Ay! La el típico, ¿sabes? No me toques los muslos, le dice. Nada, la típica broma de los ninjas. Típica broma de ninja. Que te cortan el vestido. Que cuando te miras un shuriken que te rompen la falda, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Y bueno, la primera película. A ver, es muy. Quizá la segunda, de la que voy a hablar ahora. Es mucho más acción, pero la historia de la primera es mucho más chula. La historia de la segunda sí que es verdad que ya tenemos a un Jackson, a un Steve James muy mazado, un negro mazadísimo, sí. Con el bigote. Yo siempre había querido llevar el bigote de Steve James. Aún puedes, ¿eh? Pues ya puede, ¿eh? Ya puede, ya puede. Sí, ya puedo, pero mi mujer no me deja. No viste igual, de todas maneras, ¿eh? No viste igual. En un negro de 3x3 que pues, gente que no... físico más discreto como nosotros. Y ese pelo a lo afro también lo hace mucho, ese pelazo que también, lleva también. Eso lleva un casco ahí de pelo negro, que eso es un portento. Y en la segunda parte, bueno, pues la primera, como supongo que esperamos, bueno, ellos acaban con la corporación maléfica Gürtel Trama de Armas. Y bueno, aquí acaba la película, acaba muy cortante, o sea, el malo muere, el helicóptero explota y títulos de crédito. O sea, aquí no hay como no mandan, hay medias tintas. Como mandan los cánones. Como manda. Él anteriormente ya se ha zumbado a la protagonista, o sea que no nos tiene que recordar que él está enamorado. Y en la segunda película tenemos... Es algo más... O sea, a mí me recordó un poquito a Soldado Universal. Yo creo que Soldado Universal plagia a American Ninja 2. Porque aquí tenemos... Igual, una isla... Duras afirmaciones, ¿eh? No, pero ahora me vas a dar la razón. Sí, probablemente. Si tenéis que enviar aquí cambia... matones a casa de Dani. ¿Rumanos? ¿Me van a picar rumanos en mi casa? Sí. Aquí estamos en una isla, pero me parece que es alguna isla en plan país tropical y tal, porque salen muchos carteles en castellano, ¿vale? Y tenemos a... Igual, una base militar, tal, pero es una base muy militar muy diferente. La gente va con pantalones cortos, camiseta de tirantes, hacen surf, porque quieren pasar desapercibidos. Vale, yo aquí lo que veo es una falta de presupuesto brutal. Y la base militar es como la casa de Playboy, ¿vale? Es una mansión y ahí los militares están en tirantes, están haciendo sus movidas, con sus chanclas, van a hacer surf, van a hacer pesca. Y llaman a Jackson y a Astro porque están desapareciendo misteriosamente militares. ¿Vale? Ellos llegan allí. ¿Y por qué desaparecen militares? Porque tenemos otra corporación maléfica ninja que utiliza a esos militares para transformarlos en soldados perfectos, en ninjas perfectos, fríos como el acero. Y aquí viene cuando yo digo que es un poco Soldado Universal. Soldado Universal son también soldados. ¿No? ¿Feeling? Sí. Eso es. Pues lo que pasa que aquí, claro, es un poco... ¿os acordáis? Lo que pasa que recuperaban, a veces lo recuperaban de cadáveres de guerra. Exacto, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, aquí también se ven Soldado Universal, ¿os acordáis del camión? Donde iban, donde sí. Los tenían allí todos en frío. Pues, es, pues sí. Aquí también hay una parte en la que se ve a los que han secuestrado que los tienen allí criogenizados, más o menos, más o menos. Y aquí pues la trama es esa, es mucho más distendida, o sea, son mucho más peleas, pero el argumento es menor. Ellos ya van directamente con camiseta de tirantes porque como le dicen sí. No, pasar desapercibidos, chicos. Y ellos van en plan es muy bueno eso, tío, lo de pasar desapercibidos, ¿de acuerdo? Ellos van de punta en blanco, llegan a la isla, llegan con el uniforme de los Rangers, porque ellos son sargentos de los Rangers, y lo primero que le dicen es quitar el jefe de la base, quítate el uniforme y poneros algo más menos llamativo. Y ya van en chanclas, hasta la peli van en chanclas, o sea, es muy... Y dan, vale, y aquí pues es eso. Dan las patadas en chanclas y todo. El negro se quita, el negro te mete una pata que te la mete con chancla y descalzo. Ese le da lo mismo. Aquí tenemos a Jackson, lo tenemos mazadísimo. Si queréis buscar alguna imagen de Jackson en el Guerrero Americano 2, está muy mazado, muy mazado. Entonces, a ver, básicamente la trama es la misma. Ellos tienen que investigar los sucesos que están ocurriendo en ese sitio. Simplemente lo que cambia es eso, que en la primera venden armas y aquí fabrican ninjas. Aquí se sigue diciendo ninja también. Que aquí hay un momento que se ve a un tío con unos pantalones a lo ¿cómo era el de la Pantoja? ¿El marido? ¿El Ortega? Ortega. Ortega no. El Cachuli, ¿no? El Cachuli. Julián Muñoz. Ah, el sí. Hostia, que ya os pasaré una imagen que se ve con unos pantalones a la altura de las tetas. O sea, abrochados. que eso es, me sacó más ese pantalón que otras muchas cosas de la peli. Digo, ¿pero cómo puede llevar ese tío los pantalones a su bio? Porque va de incógnito también, tío. Exacto. Ha salido del lago de pescar, ¿sabes? En un momento dado llega una escena de la película que es brutal. Que igual que en la otra película ellos vendían armas a otra gente, aquí lo que venden son soldados ninja a otra gente para sus cuerpos de seguridad. Y hacen lo que es una demostración, ¿vale? En la demostración son 50 ninjas contra el jefe ninja. ¿Qué pasa? Que en esa demostración el jefe ninja mata a los 50 amigos. O sea, te ha gastado una pasta haciendo ninja. y en la presentación los matas. O sea, hiere el ojo, ponte una espada de madera o algo. Va de sobrado, tío, va de sobrado. ¿Y, hombre, y Steve, tú por quién aquí lo compra? Que comprarán al jefe y ya está. Con uno sobra. No. No tiene mucho sentido. No, porque el jefe es el que lo enseña. Pero no tiene mucho sentido. O sea, tú vas a vender. Es como si tú te vas a comprar un coche y en la prueba te lo revientan. O sea, y te dicen: mira, pues qué sí que bonito. Bien, me lo quedo. Qué bonito está reventado. Usted, es que es brutal. O sea, yo estaba viendo y digo: ¿cuánto le habrá costado hacer cada ninja, no? O sea, porque le habrá costado una pasta. O sea, invierte en... Hombre, ya te digo, paga al autónomo. Agua, luego, luz, comida. Sí, sí. Que cultivarlo, que no sale solo a donarlo. Y viene el jefe y los mata, dices. Ya, ¿y ahora que le vendes al de arriba? Que está mirando en un balconcillo, ¿no? Dice, ¿y ahora que le vendes al de arriba? Lo veo un despropósito. Esa es la única escena que mola, porque ahí es cuando ves cómo lucha el malo. Que el malo tiene una cicatriz en un ojo que mola mucho. Que dices, hostia. Es el típico. Como buen malo. Como ¿no? buen malo. Sí. Todo tiene que tener una cicatriz. Pero joder, que a lo mejor esos ninjas habían estado tomando un café antes con él. Pues estuvieron juntos en prácticas de la empresa. Claro, no tiene corazón, tío. Juntos a tomar el café, yo qué sé. Eso siempre... bueno, yo lo veo así. Tú te vas a comprar un coche. Mira, es este coche. Y lo probamos, sí. Y lo coge el de concesionario y lo revienta contra la pared. A la vez, lo puedo llevar. Eso lo vi un poco raro, porque ya te digo, son 50 ninjas, que le haya salido a 1.000 euros por ninja, con la luz, el agua, todo el rollo. Sí, te va. Sí, sí, eso es. Has tirado un montón de dinero. Hostia. Y bueno, aquí tenemos otra vez, pues Michael Dudikoff y Jackson, o sea, Steve Jane han desvelado la trama, una serie de peleas súper chulas también, muertes muy blancas otra vez, o sea, no tenemos sangre. Sí que es verdad, Cristian, que lo comentábamos el otro día, que sí que hay un... que le cortan el cuello a un tío, ¿no? Sí, sí, sí. Una línea de sangre muy fina, muy pero fina. ¡Puf! Cambia de plano enseguida. Porque se está muy afilado la katana, tío. Es afiladísima. Y aquí volvemos... Cristian. Yo creo que se lo gastaron todo en ninjas. No veía para sangre y se gastaron en 50 ninjas todo. A ver, el gasto de los ninjas... es muy variado, porque o sea, tú puedes tener un ninja y lo pones en 4 escenas diferentes. Eso tampoco es... Sí, pues se le ven los ojos solo, ¿no? Sí, bueno, le pones a uno un poco... le dices que cierre un ojo. Mira, esta escena cierra un ojo. Claro, ya está. Y, vale. Bueno, peleas, saltos. Volvemos a tener todas las cosas de armamento ninja. Bombas, nunchakos, katanas, shurikens, o sea, todo. Para el amante de la película del género ninja, yo creo que son dos películas muy recomendables. De hecho, Cristian no había visto ninguna de las dos y ayer vio la primera. Así es, sí, sí. ¿Y qué te pareció? Joder, pues la película ochentera total, a más no poder. Lo que a mí me llamó la atención es que la banda se nunca paraba. O sea, iba cambiando el modulador ahí. Así todo el rato, cambiaba la escena, el tipo. Si había un besito, pues salía como música porno, sí, como dice Dani. Sí, sí. Música porno. Muchísima atención. Y el crack, el Marco Starcevic, este que iba siempre de blanco, el tío, con su traje blanco y las gafas de pera. Exacto, exacto. Ese es un crack, tío, todo descamisado ahí con los pelos en el pecho. Bueno. El malo de. Sí, sí. Es muy ochentero, sin camisa a la cabeza. Total, tío. ¿Te fijaste en la escena que sale el otro con los pantalones hasta arriba? Que lo estábamos comentando. El otro te refieres al que le va a comprar. El comprador. Sí. El cachulí, tío. Sí, sí. Claramente, vamos. O sea que, Cristian, a ti, después de. O sea, estamos en 2017. Has visto una película de 1985. Correcto. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, tío. Me ha gustado por la frescura. Las escenas de acción eran como. Comparadas con las de hoy, eran súper lentas, tío. Era acción, pero muy lenta. Hoy en día es todo fuegos artificiales, a saco, no te deja respirar, música. Y... Sí, no. La cámara no para de moverse. Sí, como que tiembla todo. Y aquí, tío, son escenas limpias, lentas, golpes muy cutres, así de ¡puf! Y se queda el pavo, el que ataca con la mano así extendida, como que le ha dado, pero no ha llegado. Y entonces coge el bueno, la aprovecha y le rompe el brazo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Unas sí. Peleitas así. Y cuando le tira la pata de cabra y la de eso de... tío... Que empiezan a aparecer malos y abre la caja de herramientas del camión y empieza a tirarle todo lo que tiene. Una pata de cabra, una llave de tubo, unos alicates. Sí, sí, tío. Y van muriendo. Sí. Y el Jackson cuando aparece ahí con su escena genial, que sale con la bandana. Jackson. Y descamisado ahí con su torso desnudo. Qué crack, tío. El Jackson, tío. No, Jackson, hay una escena que le rompen la manga, ¿no? Del traje, o eso es en la 2, ahora no lo recuerdo. Pero bueno, pues siempre busca Jackson la manera de enseñar hecho. Sí, sí. Y... señalando los baños, ¿no? Está por allí y tal. Ya también. Sí, que en la primera yo no sé quién se zumba a la chavala, porque él también se ve como que le tira un poquito los trastos. Y ella también le hace ojitos a Jackson. A ver, un negro... Pero Zeta, ¿eh? Se le ve ahí vicia Zeta. Sí, que le hay un momento que le dice, pasa a mi casa, le dice ella. Pero está su padre, que es el general de la base, pero ¿cómo te vas a...? O sea, porque yo digo, igual es que vive en otro sitio, pero no, el padre estaba allí. Y mira que le tenía manía a Joe. Le tenía mucha manía, sí, mucha inquina. Sí, inquina, esa es la palabra, inquina. Sí, sí. Y yo qué sé, para mí esto es American Ninja. No voy a hablar de la tercera, ya lo he dicho antes, no voy a hablar de la cuarta. Sé que en la tercera cogieron a un chino mazao que peleaba súper bien. En la cuarta juntan al chino mazao y a él. Lógicamente el chino mazao sabe pelear y Michael Dudikoff no. Entonces se nota se nota mucho. Sí, porque Michael Dudikoff no tiene ni idea de pelear. O sea, es coreografía. Hombre, el tío hace lo que puede dentro de... Pone carita, ¿eh? Su mirada seductora. Claro, claro. No es que vaya a ser el definitivo, pero oye... No, pero como sí. Peli de ninjas... O sea, sale todo. Los trajes de los ninjas son brutales. Las armas que llevan. Sí, sí. Hay un momento que se ve que llevan unas garras en las palmas de las manos. Luego sale también que llevan unos. Como una especie. Hostia, ahora me ha venido a la mente. Cuando la segunda parte, hay un momento en el que la película se me derrumba. El malo final se me derrumba. Que en el combate mítico saca una escopeta de cañones recortados. Sí, tío. Oh, no. Y pierde toda la magia. Y dices, no. Qué o sea, ninja más malo. Están peleando de puta madre con un montón de trucos, que si las bombas, que si las estrellas, y el cabrón saca una escopeta de cañones recortados, la típica, y se lía a disparar. Y eso es lo que me sacó completamente. O sea, digo, me cago en la puta, tío. Sí, sí. Luego la tira y sigue peleando. Y dice, pero ya la has cagado. A mí me pasó ayer con la primera, porque hay un momento que el malo también saca del puño pitos pequeños y dispara cosas, tío. Sí, pero eso quizá... Y digo, ¿pero eso qué cojones es eso, tío? Eso quizá, o sea, lo puedes dejar pero pasar. Sí, son como, feeling, ya en la palma, o sea, en el dorso, no, en la palma de la mano, ¿dónde no, lo lleva? No, en el dorso, como si fuera Spiderman. Sí, lleva como una especie no, de... No, como si fuera Lobezno. Exacto, lleva como unos cañoncitos y dispara 6 balas, ¿vale? Pero de un solo tiro. Pero otra cosa es sacarte una escopeta cañones recortados. O sea, me cago en la puta. Bueno, tío, una vez que estás ahí cerca ya, pues oye, para el tiro de gracia. Claro, si se le acaba la estrella ninjas, ¿qué? Si se la acaban, tiene que sacar la pistola. O sea, lo mata, ¿eh? Estrellas ninjas, claro. Se ven a cholón, ¿eh? Como las tiran, está muy bien. Sí, sí. A ver, es una película muy recomendable para verla con la mente preparada, ¿vale? No vamos a ver una película de género excepcional. Es para reírse un rato y disfrutar. Yo lo disfruté mucho, la 1 y la 2 las he disfrutado mucho. Hay películas de esa época que me las pongo ahora y me... Me cuesta. Pero esta, ya te digo, ayer la puse por la tarde, la vimos muy, muy bien, y por la noche cenando puse la segunda parte y también muy bien, muy bien. O sea, recomendable para estos gualtrapas que tenemos aquí que no la han visto. Sí, esta gente que no tiene casi la mente vacía y tal, pues sí, esta gente la podrá ver seguro. Yo ayer hice eso, yo desconecté la mente y me puse a ver la película porque, vamos, la película de argumento es entre 0 y 1, vamos, por ahí va. Pues eso, tú no has visto la segunda, lo que le comentaba antes. En la segunda directamente van a otra base militar y ya les dicen, quitaos la ropa militar, que aquí se vienen tirantes y en pantalón corto. O sea, ya ole. Dices, ole. Y nada. Porque hacía calor. Chicos, para mí eso es American Ninja, lo recomiendo a todo el mundo. Guerrero americano, la 1 y la 2. Verla con la mente de un niño y disfrutarla. Sí. Apuntada queda la 2. La 2 hoy me la veo seguro. Con el morado que llevas, ¿no? Vienes de bautizo. No, pero yo ya se me ha pasado, tío. ¿Se te ha pasado? Claro. Es buena peli para ver así un poquito... Alegre. Alegre, alegre. Y con amigos. Es buena peli para ver. Guay, guay. Hasta aquí mi recomendación. ¿Algo que decir, chicos? Dani Maricón, por ejemplo, diría yo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos. Filín, un placer. El placer ha sido todo mío. ¿Qué coño? Me lo he pasado muy bien. ¿Te lo has pasado bien? Esa es la intención. Sabes que cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas. Venga, bueno, ten cuidado, que luego... Que igual me quedo. No, pero te has comportado. El programa ha salido comedido y en su tiempo. Correctísimo. ¿Quién más? Juan. Bueno. Saludo. Un placer. Y hasta la próxima. José Letón, la primera vez. ¿Qué tal? Bien, genial. Un placer también y deseando ya de hacer otro. Pues ya sabes, si todo va bien, en 15 días, aquí estamos con otras cositas. Y Cristian, que se nos ha unido así en plan ninja. Un poco tarde, sí, pero bueno, yo ya sabía que había cachondeo aquí, cabrones. Me lo he perdido todo. Pero perdido. Bueno, ya me lo escucharé en principio. ¿Y por qué no has visto por las... tenemos puestas las cámaras y Philly nos ha hecho un striptease y ¿sí? Cosas joder, de esas. Joder, tío. Cosas muy de Philly. Ya me lo he perdido, tío. Han pasado cosas. Cosas muy fuertes. Pues nada, hasta la próxima, chavales. Un placer y nos vemos por aquí. Venga, chicos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Siempre igual, macho. Siempre estás cagando, tío. Yo estaba muteado ahora. Yo estaba muteado. Vale. Guau, tío. Vamos a hacer una cosa. Vale, ya está. Venga. Es que si me oigo, me parto el culo. Venga, va. Vale. Estoy llorando. ¿Qué se ha parecido? He tenido que girarme para no ver el asa. No te digo más. ¡Ay, payo!